donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Cuando una sociedad se descompone en la totalidad del orden, se comienzan a dar los pasos para la anarquización. Si decimos que la Argentina vive la anarquía, algunos dirán, bueno, esto no es cierto porque algunas de las cosas funcionan. Sin embargo, si uno profundiza la crisis por la que atravesamos, se van a dar cuenta que estamos en una verdadera anarquía de las instituciones y del poder. El Estado como tal ha sido vulnerado por los propios argentinos, que no hemos cumplido con ninguna de las premisas, ni morales, ni éticas, ni constitucionales, que nosotros mismos nos dictáramos como sociedad. Esto se puede tomar como una descomposición de la propia sociedad, o se puede a lo mejor analizar como que se está en cambio. Etimológicamente, crisis quiere decir cambio. Si nosotros estamos en un cambio, el asunto es hacia dónde cambiamos. Los ejemplos tienen una abundancia y un abanico tal que, por ejemplo, podemos tomar lo ocurrido ayer entre la desinteligencia, la falta de raciocinio sobre la determinación de una disposición de un ministerio. El Ministerio de Educación tiene todo el derecho del mundo a dictar las normas con las que se rige la educación y las cosas que quiere pedir. En todo caso, el Ministerio de Economía deberá entender la partida necesaria para que la educación no le falte nada, para que no se mezclen reclamos de una orden que se debe cumplir, la educativa, ante la otra que no se cumple. La ansiedad económica de los educadores en función del pleito constante y permanente. Pero aquí hay una dualidad. Una cosa es protestar por lo que uno necesita recibir, y otra cuestión es cuestionar una orden a los efectos de que el cuestionamiento de esa orden se mezcle con otros reclamos se transforme todo en una tremenda confusión donde los profesores y maestros apoyan la toma de algunos colegios, so pretexto de que lo que se estaba haciendo ayer en la prueba que se le tomaba a los chicos esconde, vaya a saber qué cosa de Esteban Bullrich, o vaya a saber qué fantasma del proyecto liberal. Lo cierto es que en ninguna parte del mundo el Estado se cuestiona a sí mismo cuando toma una ley. En la Argentina esto pasa. Todo el tiempo pasa. Hoy, la tapa de uno de los diarios difunde que se descubre en la sala 1 de casación que un secretario, por lo menos el secretario está sumariado, escondió, es decir, no le dio curso, no lo hizo circular y no lo metió dentro de la computadora, para que se entienda, 45 causas de corrupción. Y se perdieron los expedientes. Una de ellas, vinculadas al tema de los medicamentos, otra de las tantas que se perdieron, vinculada a banqueros, pero lo esencial de esto es que en el mismo lugar donde se debe ejercitar justicia, no se le da curso a las denuncias que tenían hasta 4 años de corrupción, no se las incorpora al sistema informático y se pierden. Saltando de esto para ir a la organización del fútbol, o a la desorganización del fútbol, Macri, él y no otro, impuso a Armando Pérez para que fuera integrante de una comisión que manejara el desastre que los dirigentes del fútbol habían hecho con la asociación. Ahora parece que es peor el remedio que la enfermedad, y usando la excusa de que esta comisión reguladora no hizo lo que tenía que hacer, Macri en definitiva hace lo que quiso hacer siempre, que es sacarle el subsidio al fútbol. Y ya le avisó que se termina en diciembre. Entonces la réplica viene por el otro lado, los dirigentes dicen, bueno, que se vaya el normalizador y que llame a elecciones, no se tiene por qué perdurar y quedar aquí. Mientras esto ocurre, y mientras Armando Pérez fue 2 o 3 veces a gritar porque no venía el cheque de la plata, etcétera, etcétera, él estaba en Alemania arreglando el contrato con Adidas, que Adidas contrata a la selección que tiene al mejor jugador de fútbol del mundo, haga menos que a ninguna selección. No sé qué habrá arreglado, si es que arregló algo, pero otra demostración del desorden. Hoy, las mujeres, con todo el derecho que les asiste, se van a vestir de negro a las 5 de la tarde para marchar desde la 9 de julio, hacia el obelisco, hacia Plaza de Mayo, y a las 13, las mujeres argentinas van a hacer un paro. Y entonces se produce en el seno de las propias mujeres una discusión. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos que participen de la marcha o que no? Bueno, no deberían estar los hombres, porque en realidad nuestro género se debería sentir avergonzado de los femicidios. Y otras mujeres dicen, no, pero los hombres tienen que venir porque no todos los hombres son iguales. No importa. Es una cuestión de género que trascendió las fronteras, al punto tal que en Europa y en otros países de América van a ser causa común con las mujeres argentinas. ¿A dónde se ha llegado en una sociedad para que las mujeres de nuestro país tengan que decir que los hombres las vulneramos todo el tiempo? Y como si no alcanzara todo lo que vivimos, en un partido de fútbol del ascenso que se disputó en el estadio de Argentino de Quilmes, donde el local le ganó con 2 goles de 2 a 1 a Deportivo Merlo, un jugador de Merlo habría agredido a una jueza de línea pegándole en la nuca, según denunció la mujer que hacía el trabajo de referir de línea o jueza de línea. Es decir, algo que si fuese cierto es gravísimo, y si no es cierto sería muy grave, porque esta mujer estaría involucrando a un jugador. Lo cierto es que en esta sociedad anarquizada, mientras los dirigentes del fútbol, que son responsables del desastre general que han hecho, con clubes totalmente endeudados porque a ellos se les ocurre hacer contratos que no se pueden pagar, con la plata de los impuestos de todo el mundo, que era la financiación del fútbol para todos, que le hacían creer a la gente que era gratis, pero no es gratis porque se saca de los impuestos generales que pagan todos los argentinos. En el medio de esa crisis, el juez Bonadío no le da la extradición a los argentinos del FIFA Gay. Dice, no, se quedan en Buenos Aires. La verdad es que podemos estar toda la mañana hablando de los contrasentidos constantes y permanentes de nuestra sociedad. Nosotros creamos las leyes, pero antes de hacer las leyes, imaginamos cómo se las pueden violar. El gobierno nacional hace un llamado en blanqueo, que ya de por sí es inmoral, porque se premia a los que nunca cumplieron, a los que evadieron, y como si fuera poco, como no le alcanza, le dan después todas las facilidades y siguen modificando y siguen modificando, porque lo que se busca desesperadamente es que traigan la plata que mal se llevaron, porque ellos sueñan que con ese blanqueo habrá inversiones. El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires insta, escuche bien esto, insta a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a que pidan créditos y se endeuden. Hay 40 intendentes, la mayoría de Cambiemos, que no pueden pagar el aguinaldo a fin de año, y ya se lo dijeron a la gobernadora. Si eso no es la anarquía, si no estamos verdaderamente en plena anarquía, todavía es porque nos puede faltar estar peor. En esta posición de una sociedad que esconde a sus propios pobres, como alguna vez escondió a los desaparecidos, y como estamos escondiendo el analfabetismo, la educativa y el desempeño no muy claro, no de toda la docencia en cuanto a lo que enseña, porque además ellos son consecuencias de haber aprendido mal, porque no es de ahora ni es nuevo, esto tiene muchos años. Entonces nos preguntan, ¿cómo se hace para recomponer una sociedad que bate parches, se autoproclama democrática y es anárquica? Es mentira que somos democráticos, somos anarquistas. Destruimos el Estado. El Estado, les digo, somos todos. El gobierno es la administración transitoria del Estado. Si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de lo que hacemos, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra manera de ser, y nos comparáramos con el resto del mundo, pero no hace falta ir a los países líderes. Vayamos a los países de aquí, de la región. Nos vamos a dar cuenta, 70 años destruimos la Argentina. Pero para destruirla hacía falta echarle la culpa, como hacemos siempre, a los de afuera, es decir, la trama de responsabilidades. Y más allá de que haya un proyecto para quedarse con la riqueza argentina, que sí existe, nosotros todos los días destruimos un pedazo de país que de noche crece solo, y de día los argentinos lo destruimos. Ayer, los ingleses de Malvinas, es decir, los Kelpers, dieron a conocer que en febrero la Argentina había disparado misiles y que por eso ellos hoy le pidieron al ejército británico que haga lo propio para defenderse. Inmediatamente se buscó el chequeo de la información y confirmó el Ministerio de Defensa que efectivamente la Argentina había disparado misiles en el mes de febrero. Por supuesto, la inteligencia británica lo sabía antes que nosotros, que los argentinos. Misiles de prueba. Es muy difícil gobernar a la Argentina, pero es mucho más difícil como argentino tener que decirles estas cosas a los connacionales. Porque ustedes están escuchando, y no sé si le están prestando atención a que vivimos en anarquía, no sé si se dan cuenta que somos anárquicos, pero eso no es nuevo, porque salvo honrosas excepciones de un tiempo pasado, de los 10 años más felices, es casi una general de nosotros. A tal punto que cuando Perón se da cuenta, les habla al pueblo y les dice la imperiosa necesidad de la comunidad organizada. ¿Qué es eso? Es ordenar el Estado ante la anarquía preexistente en la conformación del ciudadano argentino. A decir de Perón, ciudadano y campesino, porque ciudadanos son los de la ciudad y los habitantes son también los campesinos. Por lo tanto, estamos parados en un tiempo nacional, si ustedes prefieren, para el análisis da lo mismo, mitad vaso lleno, mitad de vaso vacío, de el final de la decadencia. Y la droga ha hecho verdaderos estragos, entre los que se cuentan los femicidios. So pretexto de que el que se droga está enfermo y hay que ayudarlo, se ha combatido a los perejiles, es decir, a los pobres tranza que venden el menudeo, pero los grandes contrabandistas de la droga, los grandes narcotraficantes, viven en Nordelta, en Puerto Madero, fuman cigarro de hoja y nadie los toca. Por lo tanto, no es cierto que nosotros querramos combatir el narcotráfico. Y en este tiempo de esta crisis que hablamos, un sobrino del gobernador de Formosa, de Jilding Fang, lo encontraron con un camión de marihuana. Y así podemos hablar de tantas cosas que el poder político protege todo el tiempo para que los narcos existan. Y después las mujeres tienen que salir a la calle vestidas de negro porque hay una viudez eterna por degenerados que enferman a la sociedad argentina con tal de ganar ellos un peso, sin darse cuenta que después le toca a ellos mismos como un boomerang, porque termina la mayoría de ellos siendo adictos. Porque en el negocio de la droga se paga. Estamos parados frente a la nada. Y cuando uno se para frente a la nada, del otro lado no hay nada. Decir que en el año 2016 es una etapa fundacional de la Argentina, es hasta ridículo. A 200 años de la independencia nacional, no somos independientes porque nos hemos entregado en el endeudamiento externo. No somos solidarios porque el 30% de la población es pobre. No somos ni derechos ni humanos porque justificamos cualquier cosa con el ropaje político, aunque esté violando los derechos de cualquier otro. Nosotros estamos en el final de un ciclo. El que esto dice está más cerca de irse que de quedarse. Y a lo mejor los que están escuchando también se encuentran la porción de esa gente, pero hay una sociedad, la de sus nietos, sus hijos, que va a vivir peor si no le empezamos a decir que no somos como creemos que somos, sino que somos peores de lo que nosotros decimos que somos. Porque no es cierto que el argentino sea solidario y sea bueno. Porque por cada argentino solidario y bueno que hay, hay un autoritario que llega a administrar el poder y hace un nuevo pobre, que también es argentino. Su pretexto de que no se le puede poner traba a los extranjeros, en 20 años aumentó la población de extranjeros en la Universidad de Buenos Aires casi el 500%. Y mientras los nuestros no terminan, los extranjeros vienen a estudiar gratis porque en ningún lugar de América tienen sus universitarias gratis. Cada extranjero que se recibe en la Argentina y se va a su país, lo paga usted y yo con los impuestos. Y cada argentino que no termina y se transforma en uno que no estudia ni trabaja, lo paga usted con sus impuestos y con su vida, y nosotros de la misma forma. Y de la anarquía siempre se sale por un hecho de fuerza. Cuando se ingresa en el fondo de la anarquía, se sale con fuerza. En Cuba se fusiló para salir de la anarquía que estaban los cubanos. No conozco a nadie que se acuerde de los fusilamientos de Fidel Castro, salvo las víctimas o los parientes de las víctimas. No estoy pidiendo que se fusile, estoy diciendo cómo se salen de las crisis. En otros lugares del mundo se entraron en guerra. En la Primera y Segunda Guerra del Mundo se hizo porque las sociedades estaban en crisis. El Papa dice que estamos en una tercera guerra mundial. Bueno, en este momento lo de ISIS, que están escapándose del último reducto, van masacrando lo que pueden, queman los pozos de petróleo, hacen el desastre que pueden. Y nosotros, generosamente, nos preparamos para recibir refugiados y resulta que en la propia Argentina tenemos gente que no tiene dónde dormir, dónde comer y dónde vivir. Es un paradigma. Cada vez que se ingresa en el análisis, le duele al que lo escucha. Pero ¿sabe una cosa? Es preferible que nos duela y reaccionemos, y no que nos sigamos engañando de creer que somos lo que no somos. El sueño de la Argentina potencia, de la patria justa, libre y soberana, quedó archivado, ya no existe. Lo que hay ahora es un país al borde de la destrucción definitiva si nuestra sociedad no entiende de qué se trata. Por eso, cuando se da una orden para que alguien la cumpla, el maestro que le dice a un chico que tome la escuela y habla a alguien que se inició en la política tomando escuela en la Laica y la Libre, pero era otra cosa, peleábamos para que hubiese enseñanza gratuita. Digo, el profesor que dice que está bien eso, ¿con qué moral le va a decir a ese chico después, si el chico mañana no quiere estudiar, y en forma democrática, entre comillas, lo democrático, los 40 de la división se ponen de acuerdo y votan, dicen, no queremos rendir esta materia? Porque ayer decían los que tomaron la escuela de Banfield que democráticamente los chicos habían decidido no rendir la prueba. No es democracia, es pelotudez, es trabajar para la ignorancia, es fomentar el caos y es disfrazar cuestiones políticas, partidarias y hasta gremiales, confundiendo gordura con hinchazón. Nosotros decimos lo que nos parece, no quiere decir que sea la verdad, porque toda verdad es relativa. Pero hay una frase de Perón que es muy ilustrativa, cuando decía que él había visto malos que se volvieron buenos, pero que nunca había visto que un bruto se vuelva inteligente. Yo voto por la sociedad inteligente y no por la sociedad de los brutos. Cada uno de ustedes elija su voto. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hoy en la mañana, 29 minutos, llueve con intensidad desde las 2, 3 de la mañana, muy fuerte, y hay alerta porque la lluvia va a seguir durante todo el día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Diego, cuando llueve, ¿qué tango se te ocurre? Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Buen día, Miguel. Acá estamos pasados por agua con Rolos y Cecilia inundada que no puede salir desde su casa. Yo digo, ¿cómo se hace para un día que llueve? ¿Qué tango pondrías? Y yo pondría al querido Aníbal Troilo con el polaco Goyeneche cantando de Cadícamo, Garúa. A ver, dale. De noche llena de hastío, y de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera más de corazón carabino, con tristeza. Me estás lloviendo copiosamente. Afuera en noche llueve tanto que no te imaginas. ¿Vos qué pensás? Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Son tus palabras como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos. Bueno, entonces nos vamos a meter en lo primero que tenga, Diego. Bueno, lo primero que tenga, vamos a conmemorar a unos que son queridos amigos nuestros, pero que ahora no los visitamos tan seguido porque no nos da el bolsillo. Hoy en la Argentina es el Día del Carnicero. Me acuerdo de Alfredo, el carnicero de mi barrio de la infancia, Floresta, al que todas las amas de casa le compraban con aquella libretita negra donde anotaban la compra y le pagaban a fin de mes. ¡Qué tiempos aquellos! Pero todo ha cambiado. Desde la época en que los romanos fueron los que inventaron el oficio del carnicero, que estuvo reglamentado, diversificado a veces, dotado de ciertos privilegios, en la Edad Media Europea era un cargo heredable. Bueno, pero eso era en Europa. Yo tengo algo mucho más fresco, que es de acá de la Argentina, donde se le hizo homenaje al carnicero, pero sobre todo sobre el consumo. Mira, en Neuquén, escucha esto, sí, la justicia falló en contra de la municipalidad de Plotier, que deberá pagar 2 millones de pesos a una carnicería por kilos y kilos de asado y botellas de champán. El intendente anterior se juntaba a jugar al fútbol con sus amigos y funcionarios y lo hacía pagar a la municipalidad los asados. Como no lo pagó, el que heredó esa municipalidad se encuentra ahora con que la justicia lo está embargando por 2 millones de pesos. La historia es muy simple. El nuevo jefe comunal, que asumió en el 2011, se encontró con el insólito reclamo de una carnicería de la zona que le exigía el pago de una deuda por kilos y kilos de asado comprados ese mismo año, casi por decantación y sin registros que lo respaldaron. La municipalidad empezó a protestar, pero allí aparece el carnicero que va a la justicia y le dice: a mí me deben estos kilos. La jueza María Eugenia Grimau sentenció que la municipalidad debía cancelar un rojo de más de 2 millones de pesos de asado del intendente anterior por falta de pago al comerciante que abasteció de asado a la gestión del exintendente Sergio Galía. Galía era del PJ, les aclaro. Siguió el actual intendente, que se llama Persini. Además le debe pagar a José Lozano, dueño de la carnicería El Ciclón, porque es hincha de San Lorenzo, 718.451 pesos por factura sin paga del año 2011, que sumado a los intereses se eleva a 1.585.623. además, la intendencia deberá abonar 443.178 pesos en conceptos de honorarios a los abogados. ¿Qué me contás? El concejal Pablo Mellado, del Movimiento Popular Neuquino, el mismo partido del actual intendente, del intendente investigado, o sea que no era del PJ, era del Movimiento Popular Neuquino, que no se tienen detalles para salir para saber si realmente se compró ese asado o no se compró. Bueno, debía ser justicialista, pero vos sabés que... Y no se lo podés probar porque se lo morfaron ya. Salvo que encuentren los huesos. Claro. ¡Qué bárbaro! Pero además, esto le gustaba comer, pero no le gustaba poner la los morlacos. Pero son millones de pesos, ¿te imaginas el asado ese? Los asados que hicieron los muchachos. Claro, del 2011 hasta ahora comieron asado a los pavotes. Uno se ríe, pero es grave y es triste, ¿no? Claro, ahora vos fíjate que de Roma, la costumbre de la carnicería pasa a Francia y aparecen los Grand Boucherie, que eran 20 familias que se hicieron ricas vendiendo carne en Francia, por supuesto. Cuando la moda cruzó el charco, y también pasó a Inglaterra, cruzó la frontera y fue a España, en Francia obligaron a poner balanzas porque no la pesaban. Te vendían a ojo, te decían, esto es un kilo, y si me crees bien y si no, pagá lo mismo. Pero acá en Buenos Aires la cosa era distinta y podríamos decir que cuando echa la compra el carniza te daba la yapa, la carne para el perro o el hueso para el caldo, y hoy en día los chicos no saben lo que es la yapa porque en los kioscos en vez de darte te regalaban la falda en una época también para el puchero, porque la falda no le daban valor y las menudencias se la daban en el frigorífico a comer a los perros. No se vendía la tripa gorda, todas esas cosas que usamos en la parrillada ahora, no se vendía. Se le daba de comer a los perros. Y ahora no hay ni moneda, y en el kiosco, en vez de darte la yapa como hacía la señora del kiosco cuando ibas a comprar algo, te daba unos caramelos, ahora te los dan en lugar de las monedas. Pero ahora venden con tarjeta de crédito o de débito en las carnicerías, ¿no? Exactamente, ya son boutique, no son la de aquel tango de Discépolo Chorra, por ejemplo. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Oh, ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que sabía ayer, no era a mí que me engrupían tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de Mafama que pisó la 33. Y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me crupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de lugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, oh, ahora, cuídense porque anda suelta, si los cachan los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Rodolfo, ¿van a jugar hoy con esta lluvia en Lanús? y hay que esperar a ver cómo evoluciona durante el día. Bueno, ¿y qué novedades tienen los equipos? Porque Gimnasia anuncia cuatro cambios, ¿no? ¿Están los equipos confirmados para hoy? Sí, pero con cuatro cambios Gimnasia y Racing va a jugar... Racing va a jugar Romero de titular y va a jugar Vítor de marcador central. Sí, te digo, te hago una pregunta. Cuando lo dejaron, ¿cómo se llamaba el 3 que venía de San Lorenzo que se fue a Central? ¿Que tenía Racing? ¿De San Lorenzo que se fue a Central? No, no, claro, el suplente de... De marcador de punta que tenía Racing, que jugó algunos partidos, que venía a jugar marcador de punta San Lorenzo, que jugó en Racing, ahora está en Central. Que lo cambiaron, para volverlo de vino a Racing y él se fue para Central. Bueno, se me fue. Sí. Con B empieza. Boboril. Ah, Boboril, sí. Bueno, decime, Boboril, ¿no era un marcador que le rindió a Racing como para dejarlo libre? Bueno. Como para, digamos, para negociarlo. Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque hoy Racing no tiene marcador de punta izquierda. No sé cómo andará Pablo Álvarez, pero no jugó bien el otro día. Tiene a Manuel Insúa, lo que pasa es que no le gusta al técnico. Pero y compró. Pero está lesionado Insúa. Insúa está para jugar, pero no le gusta a Zielinski. Tampoco le gusta a Videra, tampoco le gusta... Y bueno. No le gusta a ninguno. Son los gustos de los técnicos. Bueno, ¿y cómo forman hoy? Si juegan. Racing con Orión, Pillut, Nicolás Sánchez, Víctor, Pablo Álvarez, el paraguayo Oscar Romero, Diego González, Agüeda Acuña, Bou y Lisandro López. Gimnasia va con Marcos Arias, Oreja, Gorga, Maxi Coronel, Lich, Ramiro Carrera, Perdomo, Imperiales, Sebastián Romero, Niel y Nicolás Ibáñez. ¿El árbitro? El árbitro es Diego Aval, 21-10, cancha de Lanús. Ganador juega después con San Lorenzo de Almagro. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 6:43 minutos, 14 grados, 6 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro funcionan dentro del diagrama normal, seguramente con alguna demora en los trenes que tienen que ir con mayor velocidad, muchas veces por la lluvia. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. Elsa de Seiza. ¿Cómo le va, Derrensis? Mire, respecto a la introducción que hizo usted al programa, ¿cómo quiere que no vivamos en anarquía? Si ya... Cuando los muchachos que volvieron de Malvinas, también los pusimos escondidos, vinieron por el patio trasero. Los primeros que los cogieron fueron los militares y claro. Los siguió el oficinismo con la desmalvinización. Y la forma tremenda en que nos mentían, ¿no? Y nosotros festejábamos acá y que estábamos ganando y que esto y que lo otro, y los pobres chicos todavía hoy no tienen un reconocimiento, porque cuando el presidente, ellos marcharon, se tomó el buque y dijo, estoy cansado, y al otro día estaba en el Teatro Colón en una fiestita. Entonces, ¿qué puede sentir esa gente hoy por hoy? Esos chicos que mientras nosotros estábamos calentitos en nuestras casas, ellos estaban mojando el tujes allá. Fíjese que la última vez que desfilaron, la gente los ovacionó sobre Libertador, ¿no? La gente, sí, la gente, pero también necesitan un reconocimiento alguna vez del Estado, ¿no es cierto? Y de los gobiernos, porque el Estado somos todos. Sí. En realidad me da la sensación sí. Que, fíjense que usted analiza la gente que se suicidó después de Malvinas. Totalmente. Murieron más por suicidio que en la batalla. Sí, es ¿no? Así. Esto demuestra la soledad con que se lo dejó. Es cierto. Bueno, de Renzi. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Buen día, ¿qué tal? Cristian de Lomas. Bueno, estuve escuchando su editorial. Hay algunas cosas que no comparto. Me parece que usted habló, entre otras cosas, muchas cosas, habló de democracia y de relativismo, que todo es relativo, ¿no? Y justamente me parece que esa es la fuente de la decadencia, ¿no? De la progresión que ocurre. Ya pasaba esto mismo en la Grecia antigua. El relativismo es la madre de la democracia. Y la democracia, junto con el relativismo, lo que hace es producir decadencia. Por eso Aristóteles decía que la democracia es una forma impura de gobierno. Es decir, que la democracia es una forma de gobierno que, por naturaleza, en lugar de mirar hacia el bien común, mirás al bien propio. Y por eso Sócrates, Platón y Aristóteles se dedicaron a luchar contra la democracia, porque era el fruto de la decadencia de la Grecia en donde ellos vivían. Por lo tanto, tratar de intentar pensar una salida de esta decadencia que vivimos por la democracia es es un oxímoron, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Saludos. ¿Quién es? Hola, sí, Bernardo acá de Jauregui, Miguel. El tema es muy sencillo. Lenta y progresivamente los precios día a día están subiendo, y yo pienso que si esto no se para, lo que va a ser cuando lleguemos a diciembre, imposibles van a ser con los salarios y los ingresos de hoy, a fin de todos. O sea, es una de las mentiras que debe terminar del combate a la inflación. Mejor dicho, la inflación nos está combatiendo a nosotros. Por ahora, punto. Gracias. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Hola. ¿Quién lo escucha? Sí, buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? No es que me haya quedado en el programa de ayer, pero el de ayer tiene mucho que ver con su editorial de hoy. Yo me alegro que ayer haya pasado el huracán Sarasaga, Rodrigo Sarasaga. Y entre paréntesis, ustedes fueron los únicos de todos los medios que lo pasaron completo. Y me alegro que haya conmovido a tantos oyentes, que entre paréntesis es hincha de River, ¿no? Me alegro que en todo el país haya cientos de curitas que en estos momentos estén pisando el barro y la lluvia. Deberían ser la fuente de inspiración de toda la dirigencia, que antes de leer la riqueza de las naciones, a Maquiavelo y a Durán Barba, se deberían meter dentro de la Rerum Novarum, ¿no? Que por algo a León XIII la historia lo recuerda el Papa de los Obreros, ¿no? Que lean o Repoano, que más ni menos que un homenaje que le hace Juan Pablo a los 100 años de la Rerum Novarum. No, más que un homenaje, lo que le estaba reclamando es que pongan atención. Práctica, claro, y algunos se metan también, esto es discutible, que lean el final de Puebla. Recordar es de Juan Pablo, tan vigentes hoy, ¿no? Las anoté, son seis. Una de ellas, los medios de comunicación han acostumbrado a escuchar lo que halaga los oídos. La peor prisión es un corazón cerrado. Amar es lo contrario a utilizar. La fe, serla, hay que vivirla. Los pobres no pueden esperar. Y no habrá paz sin justicia mientras duren las opresiones de los pueblos. Y la más vigente de todas, dijo, hasta que los gobiernos no se cuestionen con valentía su modo de administrar el poder y de proclamar el bienestar de los pueblos, será muy difícil imaginar el que pueda progresar la paz. Yo le agrego una mía de hace muchos años. La revolución se puede hacer con el corazón, con la fuerza de las ideas y, por sobre todas las cosas, con un estómago muy sensible. Nada más, de Renzi. Un abrazo y hasta mañana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. María Eugenia Rocco trabaja de juez de línea de fútbol, es una mujer, por supuesto, pertenece a la AAA, la Asociación Argentina de Árbitros, que conduce Berigoy, y denunció que Emanuel Francese, jugador del Deportivo Merlo, después que terminó el partido en Quilmes, donde aparentemente con dos goles discutidos ganó Argentino de Quilmes sobre Merlo, Francese le habría pegado en la nuca a la jueza de línea. El jugador dijo que de ninguna forma, que nunca le pegó a un árbitro, ni lo haría, y mucho menos a una mujer. Y la mujer fue a la comisaría acompañada del árbitro del partido, que salió de testigo, y es una situación muy complicada. Yo no sé si habrá o no habrá video de esto, pero es una denuncia de una jueza de línea de haber sido agredida por un jugador del Deportivo Merlo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Unión Industrial Argentina informó que en agosto la actividad industrial bajó 6.6%. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Las provincias gobernadas por peronistas, San Luis y La Pampa, dijeron que ellos están en condiciones de pagar el bono de fin de año. Después, Chubut, Mendoza, Córdoba y Salta están estudiando para ver cómo lo van a hacer. Y Buenos Aires y Santa Fe dijeron lisa y llanamente que si no viene la plata de la nación, no pueden pagar. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ayer y antes de ayer, granizada muy fuerte en Posadas, en Misiones, con este frente de tormenta que se da en algunos sectores y que aparentemente, según el Servicio Meteorológico, durante la primavera va a ser muy parecido. En La Plata, la línea 520 no está funcionando, hay paro. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, que ya viene de la gestión de Cristina, estuvo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, donde se hablaron de la necesidad de refuerzo, del presupuesto del CONICET, en fin, de todas las cosas. En un momento dado dijo, porque esto es sorprendente, yo le diría a los científicos argentinos que se vayan. Los diputados, dice, porque si se quedan lo atrasan, porque aquí estamos basados en el desarrollo científico, por versión, entonces yo le digo que se vayan para que estén en contacto con la evolución científica y que después nos permita tener esa información. Ciencia y tecnología, entre Don Caballo, que nos mandó a lavar los platos, y el ministro que le dice que se vayan, algo pasa en la anarquía. Municipalidad de José C. Paz, no de puertas abiertas. Gestión Mario I, con el respaldo del... En 1783 se inauguraba en Buenos Aires el convento de Santo Domingo y la Basílica de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Hoy es San Pablo de la Cruz, en el Santuario de los Católicos, 19 de octubre. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Rodolfo, ¿qué pasa con Armando Pérez? ¿Va a seguir en la asociación? Le van a pedir que no, que cese en sus funciones. Que llame a elecciones, ¿no? Claro. Que anticipe las elecciones para diciembre. Para diciembre, sí. ¿Y vos qué decís? ¿Que lo hará o renunciará? Porque aparentemente el que ya no lo atiende más es Macri. Y claro, cayó en desgracia, digamos. ¿Sabes por qué? Porque fue a reclamar que le paguen toda la plata que le tenían que dar, que pasaba que se demoraba. Pero me parece que esta comisión normalizadora se puso a hacer cosas que no tenía que hacer y no hizo las que tenía que hacer, ¿no? Normalizar es llamar justamente a comicios, es tratar de organizar. Fíjate que tuvo problemas por todos lados, porque sí. Bueno, llegó menos plata, aparte de llegar menos plata, bueno, la contratación del técnico. ¿Sabes que lo de Úbeda me dijeron que vino del lado de Marín, ¿no? Que Marín agarró el teléfono y dijo, ponelo a Úbeda. en el sub-20. Y esa es otra de las prolijidades. Habían pedido 40, hubo 44 proyectos y entró uno que no había presentado proyecto. Claro. Genial. No, que además Ferraro lo tenía en una conversación, aparentemente y lo mencionó. Dijo, no, y también están otros que pueden ser. Que yo... Entonces se agarraron de eso y Marín llamó por teléfono y dijo, póngalo en Úbeda. Porque no te olvides que cuando Marín era el blanco y celeste que manejaba Racing, el capitán era Úbeda. O sea, se sentaba a negociar con Marín. Sí, de todos modos, digamos, hay que esperar a ver cómo qué es lo que hace, digamos. No, no. Se va a medir por lo que pueda hacer. Está en condiciones de hacer algo bueno, está a tiempo, pero... Sí, pero eso son separadas esas cosas. Vos claro. No le podés pedir a todos que trabajen, hagan carpeta y después poner a uno que no hizo nada. Pero por eso, digo, es una cosa extrañísima. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Un día como hoy de 1876 se promulgaba en nuestro país la Ley de Inmigración. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Anticipamos las noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cielo nublado con lluvias y vientos regulares del sudeste, con una temperatura máxima de 17 grados en Buenos Aires y alrededores. En la Antártida Argentina, en este momento 3 grados bajo cero, la máxima será de 4 sobre cero, con nubosidad variable, neblina, vientos leves del sector norte, cambiando al noroeste, visibilidad buena, regular, para un país bioceánico y bicontinental. El presidente Mauricio Macri determinó que ya no atenderá más a la Comisión Reguladora y no habrá más fondos para el fútbol. El jefe del Estado se reunió con el titular del programa Fútbol para Todos y le adelantó a Marín que no habrá más fondos para la AFA. Esta vez el tema no se va a arreglar con un grito ronco de Armando Pérez, aseguraron en la Casa Rosada. En las Malvinas tenemos 5 grados de temperatura, la máxima llegará a 12, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas, mejoramiento con nubosidad en disminución. Se preparan a esta hora los militares ingleses que ocupan el territorio argentino de Malvinas para disparar misiles intimidatorios en nuestro propio territorio. En el Colegio Militar se efectuó un homenaje a los caídos en la lucha contra la guerra interna contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Descubrieron una plaqueta al cumplirse 50 años del egreso del capitán Héctor Cáceres, fallecido durante un combate con miembros del ERP en la selva tucumana en 1975. Fue un acto muy emotivo, dijo el teniente coronel Guillermo Nani, que estuvo presente. La promoción 97 del Colegio Militar de la Nación descubrió una plaqueta conmemorativa al cumplirse 50 años del egreso del capitán Héctor Cáceres, fallecido a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo en el combate de Río Pueblo Viejo durante el operativo Independencia en plena democracia argentina en la provincia de Tucumán el 14 de febrero del 75. Durante el acto que se desarrolló en las instalaciones del Colegio Militar, estuvo presente uno de los hijos de Cáceres y además se homenajeó al capitán Carlos María Casagrande, quien también falleció combatiendo a la guerrilla marxista en la selva tucumana, según dijeron en el texto de la placa. Tanto Cáceres como Casagrande integran la lista de 70 miembros de las Fuerzas Armadas que murieron mientras se enfrentaban a los integrantes de la Compañía del Monte, Ramón Rosa Jiménez, perteneciente al Ejército Revolucionario del Pueblo, comandado por Mario Roberto Santucho, el líder de la organización trotskista. La placa también hace mención al teniente coronel Emilio Guillermo Nani, quien fuera gravemente herido durante la Guerra de Malvinas y en el combate de la Tablada el 23 de enero de 1989. Fue un acto muy emotivo, dijo el propio Nani, compañero de promoción de Cáceres. Dos minutos pasaron de la hora 7. Los Hinds y De Luca son reclamados por la justicia de Nueva York por los delitos de extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero en el pago de sobornos a los empresarios y dirigentes del fútbol por los derechos de televisión de torneos internacionales organizados por la Conmebol. Sin embargo, Bonadío no le da la extradición. Vidal deberá auxiliar a 40 intendentes que no llegan a pagar el aguinaldo. La mayoría son de Cambiemos. La gobernadora descartó un plus de fin de año. María Eugenia Vidal se encuentra muy preocupada porque no tiene los fondos necesarios para pagar el bono y también porque los intendentes de Cambiemos todos están en déficit y no pueden pagar el aguinaldo. Tres minutos pasaron de la hora 7. El deporte por Belgrano. Actividad para hoy en Copa Argentina, octavos de final en la cancha de Lanús, anunciado para 21-10 con arbitraje de Diego Aval. Racing frente a Gimnasia de Esgrima La Plata. Por Racing se anuncia a Orión Pillut, Nicolás Sánchez, Sergio Vítor, que reaparece, y Pablo Álvarez. El paraguayo Oscar Romero, Diego González, Agüet Acuña, Bou y Lisandro López. La dirección técnica de Ricardo Cielinski. Por Gimnasia de Esgrima La Plata, Marcos Arias, Oreja, Gorga, Maximiliano Coronel Lich, Ramiro Carrera, Perdomo, Imperiales, Sebastián Romero, Niel y Nicolás Ibáñez. El técnico es Gustavo Alfaro. El ganador de esta llave va a enfrentar posteriormente en cuartos de final a San Lorenzo de Almagro. En River, Sebastián Driussi solo trabajó en el Gimnasio por precaución, pero está confirmado para jugar el partido con Atlético Rafaela. La comisión directiva avanza en la renovación del contrato justamente del goleador del torneo. La Rondo podría llegar en condiciones por lo menos para quedar concentrado para el partido frente a Rafaela. En el Museo River presentan hoy el nuevo sponsor de la camiseta. En las mangas estará el nombre de la firma china de telefonía Huawei. En Estudiante de La Plata, amistoso, preparando el partido frente a San Lorenzo, le ganó 6-0 a Estrella de Berisso, equipo de la Liga Platense. 3 goles de Javier Toledo, 2 de Gabriel Graciani y otro de Leandro González Pires. En ese partido jugó como para probar y está en condiciones, podría jugar el partido con San Lorenzo. Rodrigo El Chapo Braña podría llegar a jugar Estudiantes con un 5-5 con Braña, Damonte y Ascacíbar. En Huracán, dudas con el arquero Marco Díaz, que ayer se retiró renqueando del entrenamiento. Aparentemente una entorsis de tobillo podría dejar la titularidad en el arco de Huracán. Liga Nacional de Básquetbol, anoche Olímpico de La Banda le ganó como visitante a Echagüe de Paraná 102-75 y 2 victorias locales. En Mar del Plata, Peñarol le ganó a Ferro 76-75 y Atenas de Córdoba venció a San Martín de Corrientes 94-89. En la zona norte, 2 punteros con 5 victorias y 2 derrotas, San Martín de Corrientes y Olímpico de La Banda. En zona sur, único puntero invicto, 7 jugados, 7 ganados, Bahía Basket. Hoy juegan a las 21 San Lorenzo frente a Obras, 21:30 Gimnasia de Comodoro con Hispanoamericano de Río Gallegos y 21:30 Libertad de Sunchales va a estar enfrentando a Regatas de Corrientes. En el tenis internacional, ATP de Estocolmo, no antes de las 13:30 hace su debut En singles, el tandilense Juan Martín del Potro enfrenta al número 27 del mundo, el estadounidense John Isner. Ayer del Potro jugó en dobles, pero por lesión de su compañero, el sudafricano Kevin Anderson, debieron abandonar. Habían perdido el primer set 6-2, estaban 1-1 en el segundo. Por lesión del sudafricano, perdieron este partido frente a los brasileños Marcelo Melo y Bruno Suárez. ATP de Antwerp en Bélgica, pasó de ronda el porteño Diego Schwartzman, le ganó al francés Nicolas Mahut 7-6, 7-5. ATP de Moscú, hoy no antes de las 8:30, el debut del bahiense Guido Pella, número 56 del ranking, frente al ruso que está en el puesto 45, Andrei Kuznetsov. Atención, en la ribera del Río de la Plata hay alerta por sudestada. Vientos del sur pueden provocar inundaciones. A las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno va a estar presente la CGT en la reunión con empresarios, también la Iglesia y funcionarios del macrismo. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Stanley, va a recibir a las organizaciones sociales, entre la Gerián Barrio de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, también acompañada por miembros de la Iglesia. 7 minutos han pasado de la hora 7, llueve en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La prefectura está informando que la altura del Río de la Plata puede llegar a 3 metros, así que atención con toda la parte de la ribera que tiene que ver de una punta a la otra, del norte hacia el sur. Bueno, Carlos nos escribe desde Israel y nos dice que entró en un mapa de Chile y que encontró en este mapa de Chile que había parte de la Antártida Argentina que los chilenos la ponían como propia. Sí, Carlos, no es la primera vez, fue denunciado en su momento ese mapa por las autoridades argentinas, por supuesto que no lo han corregido y que eso sigue allí y está allí. Efectivamente, han marcado ellos una zona argentina como propia de los chilenos. Correo que también queremos mencionar y que tiene que ver con lo que está pasando en los humedales en la zona de Bernal, donde evidentemente es un problema constante cada vez que aparecen urbanizaciones que no se mantiene el tema ecológico. Ariel Segovia nos escribe para hablar de los rellenos de los humedales de Bernal con un proyecto que se llama Nueva Costa del Plata, que tiene aparentemente la empresa Martínez de la Fuente Sociedad Anónima son los encargados de hacer este proyecto, y a la altura de la calle Espora, al 2050, están haciendo, no solamente ya hicieron tala de árboles en algo que es natural, que es una reserva natural que va de Quilmes a Avellaneda o de Avellaneda a Quilmes, donde están tapando los humedales para la construcción. Esto ha pasado en la costa de Vicente López, ha pasado en varios lugares. No se trabaja nunca con la información del medio ambiente, es decir, se trabaja siempre con el negocio inmobiliario. Bueno, hace una denuncia, muestra la preocupación, dice que ya hicieron la denuncia en la municipalidad, en la provincia de Buenos Aires, en el defensor de la ciudad de Buenos Aires, y que hasta ahora la empresa sigue adelante tapando humedales en Bernal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Hoy las mujeres conmemoran un día al que todas le tendrían que poner el pecho. Es el Día Universal de la Prevención del Cáncer de Mama. Si se toma tiempo, es curable. El cáncer de mama es el crecimiento de células malignas en el tejido mamario y existen dos tipos principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal, la más frecuente, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar, que comienza en partes de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche mamaria. Los principales factores de riesgo para contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación o temprana edad. Edad avanzada es el momento del primer parto o nunca haber dado a luz. Antecedentes familiares del cáncer de mama, hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y también ser de raza blanca. Entre 5 a 10% de los casos, el cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas heredadas. Para detectar el cáncer de mama se utilizan distintas pruebas como la mamografía, el ultrasonido mamario con transductores de alta resolución llamados ecografía, una prueba de receptores de estrógeno y progesterona o imágenes por resonancia genética. El diagnóstico de cáncer de mama solo suele adoptar el carácter de definitivo por medio de una biopsia mamaria. Es ideal hacer biopsias por punción o aspiración con aguja fina, con pistola de corte, estos guiados por ultrasonido resonancia, o usar equipos de biopsia por corte y vacío, los cuales son capaces de retirar la lesión parcialmente o completamente según el caso. Estos pueden ser guiados por estereoplastia, imagen mamográfica guiada por coordenadas o por ultrasonido. Si no es posible, se pueden hacer biopsias incisionales, retirar parte de la masa, o excionales, retirar toda la masa, y esto puede alterar el estado del tumor. Mediante ultrasonido hay nuevas técnicas que pueden sugerir malignidad, como el Doppler, el 3D multicortes o la elastografía, pero todas deben ser evaluadas y solo tendrá diagnóstico mediante una biopsia. El cáncer de mama, tomada a tiempo, es curable. Como decía el doctor Ramón Carrillo, prevenir es curar. Por lo tanto, chicas, no se dejen estar y realicen al menos una vez al año un chequeo preventivo. Usted nos puede llamar o escribir. Berrensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Berrensis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyano, de Renzi. Si me permite, ¿puedo hacer un pequeño comentario de fútbol, el comentarista? No, como nombró el caso Brania, me llama la atención, jugador símbolo de Estudiantes de La Plata, lo vi con... ¿Puede ser que lo haya visto con la camiseta de Quilmes unos meses atrás? Sí, sí, de Quilmes, sí. ¿Y por qué lo prestó? Un jugador símbolo, después vuelve al club, es un titular indiscutido, es lo mismo que si prestara de Sábato. Tiene buena recepción en los dos clubes. Pero son jugadores que aparentemente, ¿no? Uno no puede adivinar, van a terminar la carrera en Estudiantes porque se lo merecen, son jugadores agarridos. Braña es lo más parecido a Pachamé que vi, pero me llamó la atención con la camiseta de Quilmes, digo, bueno, y ahora vuelve Estudiantes y sí, es un titular indiscutido. Puedo hacer un comentario chiquitito de político. A los antikirchneristas que tienen ese odio contra Cristina, cuando nombran todo lo que hizo mal, nombren alguna cosita al pasar que haya hecho bien, por favor, qué odio tienen. Gracias por el espacio. ¿Puede pasar algo del extraterrestre? ¿Quién? ¿Por el extraterrestre? ¿Quién? Sí, el que toca Libertango, el creador de Libertango. Es un extraterrestre, ese hombre, yo cada vez que lo veo tocar, es impresionante. Yo no creo en los extraterrestres, a Piazzolla lo tengo archivado. Libertad, así levantó un poquito la moral. Yo sé que ustedes lo tienen y una vez lo pasaron. Gracias por el espacio. Oiga, le hago una pregunta. ¿Está ahí? ¿Se quedó? Hola. ¿Se quedó ahí? Sí. Sí, sí, lo escucho de Reci, cómo no. ¿Qué van a hacer con este muchacho que se llevaron de San Pablo? Bien, no entiendo. Sí, ustedes tienen un jugador que era de Racing, que pasó por el San Pablo, que ahora lo tienen ustedes, que parece que está haciendo lío por todos lados, anda con chicas, con champán. Ah, bueno, y pero porque no, me parece que no le tienen respeto, no sé si es una cuestión física, que, no sé, uno lo ve de acá, a Guillermo Barros Esteroto, lo pasan por arriba, me parece, no le dan a él y al hermano, no le dan crédito, no sé, los mismos jugadores, ¿no? No le tienen respeto, me da la impresión, uno ve todo acá afuera, ¿no? Pero igual vamos a salir campeón. ¿Sí? Igual vamos a salir campeón. ¿Qué le pasó a Racing? Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Guillermo de Once. ¿Quién? Hola. ¿Sí, quién es? Habla Guillermo de Inchar Racing. ¿Qué diario lee, muchacho, usted? ¿Qué? ¿Qué diario lee? Y el... Depende el que encuentre. A ver, bueno, a mí dígame la verdad. ¿Usted compra Clarín? No. ¿Seguro no, que no? No, está re caro. Menos mal, porque hoy se iba a amargar. Y mire, porque hablan de Independiente y de River, y en la parte deportiva no existe el partido de Racing y Gimnasia. Y bueno, pero ahí sabe lo que pasa, que así está el periodismo, ¿entiendes? Así, bueno, es la decadencia, una muestra más de la decadencia. Yo creo que el diario tiene razón, porque yo conozco uno solo de Gimnasia, que es el ingeniero de La Plata, y uno solo de Racing, que es usted. Bueno, es así peor. No existe ninguno de los dos, ni Racing ni Gimnasia. Bueno, pero si faltáramos nosotros, sería peor porque no habría nada. Escúcheme, ¿usted se acuerda de la época en que eran todos inteligentes? ¿Usted la vivió esa época? ¿Qué eran qué? Que usted encontraba gente inteligente por todos lados antes de que nos cagaran el país, que nos llenaran de caos y terminamos viviendo. Yo ayer estuve en un tren, el tren rojo, por allá, pero bien lejos, casi llegando a Villarrosa. Mire, se armó una batalla campal en el Belgrano Norte. Claro, el rojo, el Belgrano Norte. Se armó una batalla campal y yo dije, bueno, estamos listos. O sea, ¿quién se peleaba con quién? Y había un montón de gente peleándose, uno que los corrían a otros, del tren al andén, hubo un accidente del tren, el tren quedó parado y se entraron a pelear. Pero pibe de, qué sé yo, de 20 años. Pero una cosa que yo no podía entender, lo que no podía creer lo que estaba viendo. Puede tener que ver el fútbol, porque los borrachos del tablón vienen de aquella zona y también hay un sector de Boca que viene de ahí. No, pero esto pibes era sí, no había banderas de fútbol. Bueno, lo que iba es a esto. Bueno. Había una época en que gente como usted, que reflexiona, que había miles, ¿me entiende? Hoy en día hay uno, dos, tres, o sea, incluso la calidad periodística que tienen ustedes, tanto Rodolfo como como el otro muchacho que está ahí con usted, que hablan de deporte, que tienen semblanzas y recuerdos de artistas. Lo que tenemos nosotros es buena memoria y mucha naftalina. Bueno, pero lo que pasa es que eso es elemental. Hoy en día no hay... Yo hoy en día escucho otras radios y le digo la verdad, termino escuchando corto y pongo música porque es una cantidad... Uno escucha y se da cuenta de que dicen... pero llenan el espacio y dicen estupideces y cosas que no tiene nada que ver con la realidad. Chao, Guillermo. Chao. Una oposición y la obligación permanente que el poder ejecutivo

permitido vivir para disfrutar. Estamos terminados con la improvisación, porque no solo el país lo expuso, sino que el mundo no encuentra otra alternativa. Se percibe ya con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que a pocas décadas del presente nos puede conducir a formas integrales, tanto en el orden económico como en el político. La integración social del hombre de la tierra será un proceso paralelo, para lo cual es necesaria una firme y efectiva unión de todos los trabajadores del mundo, dada por el hecho de serlo y por lo que ellos representan en la vida de los pueblos. La integración económica habrá de realizarse cuando los imperialismos tomen debida conciencia de que han entrado en una etapa de su accionar histórico y que servirán mejor al mundo en su conjunto y a ellos mismos en la medida en que contribuyan a conseguir y a accionar de una sociedad mundial con un sistema cuyo único objetivo reside en lograr la realización del hombre en plenitud dentro de esa comunidad mundial. La integración política brindará el margen de seguridad necesaria para el cumplimiento de las metas sociales, económicas, científicas, tecnológicas y de medio ambiente al servicio de la sociedad mundial. El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y aunque ello parezca contradictorio, tal evento nos exige desarrollar desde ya un profundo nacionalismo cultural como única manera de fortificar el ser nacional para preservarlo con individualidad propia en las etapas que se avecinan. El mundo en su conjunto no podrá constituir un sistema si no, a su vez, estén integrados los países en procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestro país: neocolonialismo o liberación. Construir al mundo en su conjunto exige liberarse de dominadores particulares. Es esta fue la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un tercer mundo más allá de las fronteras ideológicas. La pertinacia de levantar fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de la construcción de la sociedad mundial. El modelo argentino para el proyecto nacional era el tema de ese 1 de mayo de 1974, cuando Perón inauguraba la sesión del Congreso Nacional y comenzaba agradeciéndole a los opositores el apoyo que le habían dado al gobierno que él presidía. El modelo argentino para el proyecto nacional, un modelo para saber hacia dónde se iba. Por supuesto, pasó el tiempo y los mismos que cantaron la marchita agarraron para cualquier lado. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Llueve, Gastón. Llueve, Miguel. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, pasado por agua, como todos. Y bueno, está lloviendo. Ahora, ¿esto lo hace bien o lo hace mal al campo? Porque me parece que hay exceso de agua, ¿no? Hay zonas que están con exceso de agua y hay zonas donde en las últimas horas hubo fenómenos climáticos bastante severos, como en el caso del sur de la provincia de Córdoba, donde un tornado y la caída de granizo dañaron unas 2.500 hectáreas. Estamos hablando de Huinca Renancó, allí en el sur de Córdoba, límite con La Pampa. Hay 2.500 hectáreas afectadas de distintos cultivos, maíz, trigo, avena, y bueno, realmente complicada la situación. Inclusive ahí hubo destrozos en las zonas urbanas, donde hubo voladura de techos y animales muertos. Hubo afectado también un criadero de cerdos, donde hubo varios animales muertos. Todavía están evaluando allí las distintas entidades y la propia municipalidad y el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba el tenor de los daños, pero bueno, algunos de los datos que yo te acabo de dar es lo que en una primera evaluación surge de esta situación. Habíamos comentado ayer también de un fenómeno parecido en el centro norte de la provincia de Santa Fe, la zona de San Javier y San Cristóbal. Y en Posada, en Misiones, cayó muchísimo granizo 2 días seguidos. Exactamente, bueno, eso también te iba a comentar, el otro lugar donde afectó mucho el tema climático. Y bueno, la verdad que la lluvia siempre es buena para el campo, pero bueno, a veces cuando viene en exceso viene con fenómenos muy severos que son típicos de la situación de la corriente del Niño, una corriente que, bueno, provoca excesos de agua y que, según los meteorólogos, va a ir virando lo que resta de este año y comienzos del año que viene hacia una etapa de menos lluvia, de más seca. No se sabe si muy muy severo o no, pero la influencia de la corriente de la Niña, que es la que trae menos agua y más sequía, se va a empezar a notar, según todos los expertos, a partir de los primeros meses del año que viene. A propósito de agua y de utilización de este recurso que es tan importante para la agricultura, según un estudio del INTA que se conoció en la jornada de ayer, la Argentina tiene un potencial para triplicar la superficie bajo riego, una técnica que todavía no se utiliza de forma masiva en el país. Según este estudio, para el año 2030 el país podría pasar de 2 millones de hectáreas irrigadas, que son las actuales, a 6 millones, y la adopción de esta tecnología permitiría hacer un uso eficiente del agua y potenciar la producción de alimentos en el futuro. Esto se va a conocer con más detalle en un congreso internacional, reunión, mejor dicho, internacional de riego, que se va a hacer la semana que viene, 26 y 27 de octubre, en el INTA Manfredi, allí en la provincia de Córdoba. Quien dijo sobre este tema, Quiles Salinas, que es un especialista de INTA Manfredi en tema de ríos en la provincia de Córdoba, dijo que estamos en condiciones de triplicar la superficie irrigada, lo que permitiría enfrentar la demanda de alimentos y el cambio climático. Según este especialista, debemos ser competitivos y el riego suplementario, que es el riego artificial, es una buena herramienta para alcanzar los valores máximos de rendimientos de los cultivos. Y también subrayó que la Argentina tiene un rol protagónico en la producción de alimentos en el futuro y tenemos que aprovechar. Para este especialista, alcanzar esta meta va a demandar una inversión fuerte en tecnología de riego, con importantes beneficios asociados como su uso más eficiente del agua, la ampliación del área productiva y el incremento de la productividad. El 80% del riego en el país es gravitacional, esto quiere decir que va por gravedad, y explicó que se trata de una tecnología histórica implementada hace más de 5.000 años en Antiguo Egipto y que aún en la actualidad es la más difundida entre los productores. Hay otras técnicas como puede ser el riego subterráneo, el riego por goteo, que bueno, hay distintas especialidades. Sobre todo esto se va a hablar, como decimos, la semana que viene en esa reunión internacional en Manfredi, en la provincia de Córdoba. Y también vinculado con el clima, hay un estudio que se conoció también en las últimas horas de un grupo asegurador que habla que uno de cada tres argentinos vive en zonas expuestas a las inundaciones. Y esto tiene que ver con la concentración poblacional en las provincias del centro, básicamente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son las que habitualmente se inundan con más frecuencia, y también tiene que ver con que el 93% de la población en nuestro país está viviendo en zonas urbanas, y las zonas urbanas, o el hecho de estar viviendo en una zona urbana, es uno de los principales factores exposición a eventuales inundaciones. Vos sabés que el INDE dio a conocer que los empleos en negro en el país, que alcanzan el 33.4% en el segundo trimestre. ¿Sabés dónde está la mayor cantidad de trabajadores en negro? Probablemente en el agro. En Salta, 44.8%. Uh-huh. Fíjate, ¿no? Es mucho, muchísimo. Es una barbaridad, casi. Y en Concordia, en Entre Ríos, el 41.3%. Son los dos lugares de mayor cantidad de trabajo negro que pudo constatar el índice. Es mucha gente. Es muchísimo, la verdad que es muchísimo. Y la mayoría, por supuesto, en el agro, ¿no? Sí, suele haber mucha gente en el agro y me parece que tanto el Ministerio de Trabajo como el sindicato, la UATRE, deberían mejorar su control, claro. o su verificación de todas estas cuestiones, ¿no? Pasando a otro tema, ya tiene más que ver con los alimentos nuestros de cada día, se conoció el índice IPOD de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que mide la diferencia promedio entre el precio de góndola y el precio en origen de distintos productos alimenticios, una canasta de 20 productos agrícolas de alimentos, que dice que bajó el 9,9% en septiembre. Los tres productos con mayores disparidades entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor fueron, en septiembre, la naranja, la pera y la manzana. En cambio, el mismo estudio, pero en productos ganaderos, aumentó un 13,4%. Si se promedian los precios, el productor recibió en septiembre un 26% del valor que pagó el consumidor en góndola. O sea que el consumidor está pagando cuatro veces más de lo que el productor cobra en promedio, siempre esto, ¿no? La participación del productor en el valor de la góndola o del almacén subió levemente durante septiembre. Para el promedio de los productos agrícolas y ganaderos, el productor, como decimos, recibió un 26% del precio que anterior en que se había medido esto. De todos modos, los productos agrícolas, según este estudio de la CAME, con mayores brechas de precios en el mes, fueron justamente los mismos productos que mostraron bajas en cuanto a su precio final. Ahí se ubicó la naranja, una brecha de 10,8 veces, le sigue la pera, una brecha de 10,1, la manzana 8,4 veces, mandarina 7,1 y el limón 6,7. En cambio, los productos donde menos se multiplicaron los precios, desde que salieron del campo, de la producción, hasta que llegaron al consumidor, fueron la calabaza 1,78, la papa 2,61, la frutilla 3%, zanahoria 3,4 y el zapallito 3,7, según este estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. ¿Vos sabés que el gobierno ya cerró el acuerdo con el justicialismo para el presupuesto? Obviamente va a haber mayor distribución hacia las provincias que maneja el peronismo. Y el proyecto se va a votar el miércoles 26, está garantizado que le van a aprobar el presupuesto al gobierno. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con una situación que a mí personalmente me preocupa mucho, porque no solamente le van a aprobar el presupuesto, sino que le han dicho a los gobernadores: señores, endeudense, que el gobierno nacional los auspicia. Y ayer el ministro de la provincia de Buenos Aires de Economía le dijo a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que pidan dinero, que también la provincia los avala, los dinero en el exterior, ¿no? Así que ojo con este tema, porque me parece que si lo pidiera un municipio para el agro es una cosa, ahora si lo piden en el conurbano para pagar sueldo estamos complicados, ¿no? A mí me parece que el tema de las deudas hay que ver siempre y cuando para qué se pide el dinero, si es para hacer obras que se puedan repagar, si es para hacer hay endeudamiento sano y endeudamiento malsano. Me parece que habrá que ver. La mayoría de la plata que se pide, cuando se empieza a pedir, se pide deuda para pagar deuda. Lo que pasa es que Argentina es un país deficitario. Si no se financia con deuda, se financia con inflación o se financia no haciendo obras. Hace mucho tiempo, el Banco Mundial y otras entidades de crédito internacional piden una determinada cantidad de habitantes para otorgar determinados créditos. Sí. Entonces, ya hace rato que los municipios se vienen juntando, por ejemplo, el municipio de la zona norte, el municipio de la zona sur, ¿para qué? Para que la sumatoria de habitantes le autorice, desde el punto de vista internacional, a conseguir préstamos. Pero claro, siempre cualquier endeudamiento externo necesita el apoyo del gobierno nacional y o, en este caso, provincial, para que después el nacional también lo autorice. Ahora, yo nunca vi que un ministro de Economía le diga a los intendentes: pidan plata prestada que nosotros lo bancamos. Yo tampoco, no tengo ese registro de información, pero vuelvo a insistir, me parece que si la deuda tiene una finalidad de hacer obras, de mejorar situaciones, hay cosas que no se pueden hacer si no se toman créditos, eso en el mundo pasa. Está bien, pero una cosa es tomar crédito, otra cosa es que los intendentes pidan, por ejemplo, plata para pagar sueldo. No, eso está mal, eso me parece que los gastos corrientes no se pueden financiar de esa manera. Claro, estamos complicados, porque si vos pedís plata para decir, bueno, voy a faltar... Ahora, ¿se sabe para qué se pide esa plata? Eso es lo que habría que averiguar, quizás. Habrá que vigilar ese tema. Claro. Si vos me decís, van a hacer placa, digo, bueno, está bien. Van a poner, que sea gas, está bien. Ahora vos me decís, te pido la plata porque no me cierran los números. Hay 40 municipios que maneja Cambiemos que no pueden pagar el aguinaldo a fin de año. Entonces fueron a reclamar y la gobernadora dijo, yo no tengo la plata. Si no me la da la Nación, no la tengo. Y el ministro de claro, pero ¿qué se le...? O sea, antes... Pagar el aguinaldo, eso es directamente una plata que no tiene retorno de inversión. Claro, estoy de acuerdo. Ahora, hay que ver por qué esos municipios que no No importa el por qué, te quiero decir que estamos en una situación... No importa si la culpa del que se fue y la dejó quebrada. Yo lo que digo es que estamos en una situación donde nunca se vio que se autorice, le diga a los municipios y a los gobernadores, pidan plata prestada. Bueno, Macri lo reunió en Orivo, la primera vez que se juntó con los gobernadores, y le dijo, el gobierno nacional les va a facilitar que ustedes pidan créditos internacionales. Resulta que en la Argentina compramos plata muy cara, al 9%, al 7%, muy cara, cuando en el mundo no vale ni el 1%. Bueno, lo que pasa es que tenemos un antecedente de malos pagadores. Sí, claro. Entonces por eso nos cobran las tasas que nos cobran. Hasta que eso históricamente no se revierta, va a ser difícil. El gobierno, algunos funcionarios, ayer lo escuchaba el jefe de gabinete en un reportaje por televisión, decía que la última deuda que está tomando el gobierno es la más baja en cuanto a tasa de la historia de la Argentina. Yo no tengo ese registro, sí. Simplemente repito lo que escuché, no sé sí, si es verdad o no es verdad. 7% y 9%, la verdad son un desastre. Lo que se fueron, lo que están, porque pedir plata en ese interés es impagable, no se puede devolver. Es probable, pero bueno... Estamos hablando en dólares. Sí, ya sé que es en dólares, es en dólares. Además tenemos deuda en yuanes, en euros, en pesos y en dólares. Y no sé, ¿qué hacemos entonces? Yo creo que hay que generar, porque si vos me decís que el municipio, no sé, de Cutralcó, pidió plata para una explotación petrolera, yo digo, qué bien, ¿no? Van a hacer un desarrollo. Me dicen, pidió plata para pagar a aguinaldo, digo, y eso no se recupera, no se devuelve. Sí, es muy complicado. Es complicado, no soy economista, pero entiendo y comprendo la preocupación que tenés. No, la situación es límite. Ahora, me parece que el agro en esto tiene mucho por decir y tiene mucho por hacer. Y fíjate que nosotros estamos diciendo, hay mucho trabajo en negro, pero además no hay braseros. Vos sabés que tienen que buscar los braseros del exterior porque no quieren levantar la cosecha. Y porque muchos de esos que están sin trabajo... cobran planes, claro, o cobraban. Los planes son 800 pesos. ¿Vos crees que por 800 pesos no van a querer trabajar? No, es porque dicen que si tienen un trabajo pierden los planes. Exactamente. Bueno, eso pasa hace años. Pero ya el gobierno modificó eso, no pierde nadie nada. Pero como no hay conciencia, como no llegó la información, como no se informó bien, entonces sigue sin haber brasero. Es probable. Y además hay mucha falta de cultura del trabajo, muchísima gente que, como se sabe, no vio a trabajar a sus padres, a sus abuelos, hay mucha gente que no sabe lo que es trabajar. Hay cosas que son inaceptables, ¿no? Que vos en la Argentina paguen más caro un queso que en Holanda, porque estuviste en Holanda, ¿sabés? Sí, totalmente, sí, comparé algunos precios cuando estuve. Claro, sí. Es muy loco. Es absolutamente loco, y bueno, habla de toda la distorsión inflacionaria que tenemos de hace años y de los costos de transporte y otras cuestiones. O que comamos tomates sin gusto, porque los tomates salen de frigoríficos, porque acá la especulación es el tomate verde de un año se guarda en frigorífico para el otro año. Es decir, cuando hacemos ese tipo de cosas, nadie se da cuenta de que estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Me parece a mí, cuéntase que no comes una ensalada de tomate con gusto a tomate. No sé, yo hay de todo, hay depende del tomate, hay distintas variedades de tomate, hay muchas que son las transgénicas, que es la que más se vende, por lo menos en el supermercado. Mira, que tomate, falta gusto. Pero el tomate con gusto que vende en el supermercado francés, lo trajo de Francia. Bueno, yo no voy a ese supermercado, yo voy al Nacional, no voy al francés, sí, porque bueno, me queda más cerca. Bueno, pero... ¿Y tienen gusto? Y hay veces que sí, yo que no, y lo que yo suelo comprar es en una feria municipal que hay acá un par de cuadras. Bueno, de casa. Ahí por ahí conseguís alguna de... Ahí hay de la comunidad boliviana, claro, que suele entrar, claro, y esos, claro, son que, bastante buenos. Entonces, claro, que viene de Quinta. Exactamente. Sí, sí. Esos son bastante sabrosos en general, aunque también son, bueno, caros, o sea, a veces no compramos en casa porque mi mujer esta semana que estuvo... Comprarle 2 kilos para Rodolfo y 1 para Diego. No siempre son baratos, el otro día no compramos porque estaban caros, para que te des una idea. Un saludo. Chao, hasta mañana. Buen día para todos. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Francés se le pegó o no le pegó a la jueza de línea? Mirá, Emmanuel Francés es un jugador con una trayectoria importante en el fútbol de ascenso. es un jugador que no es un pibe, un chico que recién empieza. Emanuel Francino le miente. Emanuel dice que no le pegó. Lo que pasa, Miguel, vos sabés cómo es esto. Hay un tumulto, hay un revuelo. En el medio del tumulto puede pasar cualquier cosa, pero él lo niega enfáticamente, que en ningún momento le pegó a la chica esta, juez de línea. Ahora, ¿habrá algún video? Y por eso, hay que ver. El árbitro dice que salió de testigo, ¿no? Pero hay que ver, a mí me extraña porque Manuel Francés... pero tampoco creo yo que la chica invente, ¿no? No, por eso, como decís vos, hay que ver si hay un video y ver bien, pero bueno... Porque además acusó un golpe en la nuca. A ver, dicen que los dos goles tuvieron... Viciados de nulidad. Claro, fueron cuestiones discutibles. Sí. Que dio vuelta al partido argentino de Quilmes. A Deportivo Merlo, 2-1. ¿Vos decís que a lo mejor en el tumulto se escapó un brazo sin darse cuenta? Claro, por ahí en el tumulto, sin querer, yo creo, no creo que Manuel Francisco, yo lo conozco, no creo que le haya querido pegar a la jueguería, pero en el tumulto, Miguel, ahora, lo que es reprochable también, este muchacho, el gordo, ogro, gordo, mala persona, mal profesional, Fabiani, que ya hace un rato largo se estaba insultando con la gente de la platea, insultando a mujeres, a niños, a los plateístas, que obviamente le gritarían fracasado, ¿no? Lo que es. Pero bueno, lamentablemente terminó el partido y se desató un caos tremendo, con los jugadores de Deportivo Merlo esperando a los jugadores argentinos de Quilmes en la boca del túnel, con mi amigo Marcelo Straquia, claro, estaba sacado, ¿no? Él dice que lo robaron, yendo a buscar vehementemente al árbitro, con todo el cuerpo técnico y el resto de los jugadores también. Bueno, un final escandaloso. En Argentino de Quilmes es un final donde hacía mucho tiempo no se veía. Si yo te pregunto a vos, ¿no te jugás por ninguna de las dos situaciones? No. Lo primero, porque no estuve en la cancha. Mira, ni bien arrancó el lío, me empezó a llamar por Handy, el jefe de prensa de Argentino de Quilmes, y a contarme todo, pero ni bien se iniciaron los hechos, ¿no? Pero yo no lo vi. Pero te digo... No sé, yo a la juez de línea no la conozco, sí lo conozco a Manuel Francés, es un jugador que fue toda la vida fuerte, pero leal. Y en un tumulto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como dijiste vos, ojalá aparezca un video y ahí se va a dilucidar lo que realmente pasó, ¿no? Yo por hoy, yo no digo que la chica mienta, ¿no? Pero no le creo y no creo que Francés haya salido directamente a pegar a la chica, ¿no? Anoche, Miguel, bajo un diluvio universal, Chacarita perdió como local 2-0 con Guillermo Grande de Puerto Madryn. Félix empató 0-0 por la tarde con Atlanta en cancha de San Miguel. Un Atlanta que es puntero con 17 junto a Estudiantes de Caseros. Bueno, lo dicho, también la gente del Deportivo Merlo decía, iban 94 minutos, 97. Bueno, lo dio vuelta Argentino de Quilmes, le ganó 2-1. Al Deportivo Merlo, Argentino Merlo empató 0-0 con Dock Sud, Claypole empató 0-0 con Paraguayo, y Alén, que es puntero, en la primera vez le ganó sobre el final 1-0 a Lugano. Hoy 15:30, San Martín de Bursaco, Zacatipa. Si Zacatipa gana, va a quedar como único puntero. Si empata, ya van a ser tres los punteros con Argentino de Quilmes y Midland. Hay que decir, Miguel, también que hoy 21-10 por Copa Argentina van a jugar el Racing, Gimnasia de Grima de la Plata. El ganador va a enfrentar a San Lorenzo. 4:30 de la tarde por el Federal A, Libertad de Sunchales, Esportivo Las Parejas. Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, Unión de Sunchales. Que estaban jugando Argentino de Pergamino y la Emilia, empataban 0-0 y fue suspendido. Que hoy a las 4 de la tarde por el B van a jugar Andino de la Rioja, Sarmiento de la Banda. Defensores de Quilmes de Catamarca, Esportivo de Chacubas, Unión de Santiago, Instituto Santiago. 21:30 en Santiago del Estero, Atlético Güemes, Policial de Catamarca, Vélez de San Ramón, Comercio de Santiago. A la hora 14, Juventud Unida de Río Cuarto, Las Palmas de Córdoba, Esportivo Peñarol con Estudiantes de Río Cuarto, Sarmiento de Leones con Racing de Córdoba, Racing de Nueva Italia, Atenas de Río Cuarto con Tiro Federal de Morteros, 14:30 en Mendoza, el Chacarero San Martín con Atlético Palmira, Luján Sport Club con Monte Caseros, Rodeo del Medio con Newbery de Villa Mercedes de San Luis, 4 de la tarde en Salta, Mitre con Camioneros de Salta, en Jujuy, 5 menos cuarto, Río Grande de la Mendieta con Talleres de Perico, Tiro y Gimnasia de Jugoy con Independiente y Irigoyen de Salta, 21:30 Pellegrini en Salta con el Tabacal, y para completar 16:30 en Tucumán, Las Tenias con Sportivo Guzmán, en Salta Atlético Chicoana con Almirante Brando Lunes, a la hora 20 en Gantillos Tucumán, San Antonio con Central Norte de Salta, y 21:30 Progreso de Rosario de la Frontera con Bellavista de Tucumán. Ayer Miguel, en la AFA, otro día movidito, la Primera B Nacional emitió un comunicado y pidió asamblea y elecciones ya, envió una nota a la FIFA y se viene una asamblea de la B Metropolitana, de la B Nacional. Los dirigentes de Primera siguen anunciando que esta fecha se juega, la que viene lo sabemos, pero alguien me llamó de AFA y me dijo, lo están tapando con Diario Armando Pérez. Me parece que se viene el final, y me parece que finalmente algo que nosotros dijimos aquí que iba a ocurrir, anticipamos, adelantamos y además lo pedimos, me parece que, no sé si como me dijo alguien en noviembre, no sé si en diciembre, no sé cuándo va a ser, pero se vienen elecciones en AFA. Ahora, yo creo que de acuerdo a la situación ya, sin el apoyo clarito del gobierno, económicamente hablando, no hay mejor operador para conseguir patrocinio que Tinelli, ¿eh? Sí, ya lo fueron a ver a Tinelli. No, pero te digo, mejor gerente para eso. No hay, seguro. Generador de eso no hay. Seguro. Hace un mes, Angelici lo fue a ver a Tinelli. En esa ocasión, como diría alguien de la tribuna, Tinelli lo sacó corriendo. Te cuento que Tinelli había alquilado oficinas en pleno capital, cuando estaba muy cerca de ser el presidente de la Superliga, ¿no? Había alquilado unas oficinas para el marketing, para vender la publicidad, y eso quedó en la nada. Por eso te digo, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando todo, ¿no? Tinelli, desde Canadá, cuando salió eso, fue a jugar con el Toronto Raptors. Yo creo que no se trata de la presidencia. A lo mejor Tinelli va a tener que entrar en razones, puede ser... Y sí, puede ser un negocio muy grande, aparte. Puede ser el vice, puede ser el secretario, puede ser el tesorero, puede tener cualquier cargo, pero a su vez que le den a él la capacidad de negociar esto, que mejor que él no lo va a hacer ninguno de los dirigentes. No tenga ningún tipo de duda, Miguel, y más que elecciones, me parece que si cae Pérez, cae la Comisión Normalizadora, que no hizo nada, en realidad no hizo nada bien, puede haber un gobierno de consenso, una asamblea, ponerse de acuerdo. Mira, a mí me parece que a Russo, que lo veta el gobierno nacional, sí, le van a tener que levantar el veto, me parece. Blanco no sé, pero me parece que si le dan la oportunidad... Blanco dice que la quiere. Por eso, de largar Racing, lo va a largar porque es el paso para sacarse de encima los conflictos que pueden pasar si Racing no clasifica hoy, si es que se juega. Se dan circunstancias que son muy cambiantes, ¿no?, en el humor de los dirigentes. Sí, seguro. Porque una cosa es Racing jugando la Copa Argentina y llegando a una final o teniendo chance de Libertadores, otra cosa es Racing eliminado por Gimnasia y que no juegue más nada, ¿no? Sí. Para el presidente son situaciones distintas. Así que habrá que ver, yo creo que no va a salir mucho de ahí, ¿eh? Da vuelta por Blanco, Russo, qué sé yo, el de River y el de Boca no se van a hacer Miguel, cargo. Miguel, en un momento dado, todos querían que el presidente sea Matías Lamen, pero Matías Lamen se fue muy enojado, sí, y no quiere volver a AFA por ahora. No, pero por eso lo querían en el gobierno. Y después también... No, los dirigentes también, todos los dirigentes. El caso de Moyano, que en una de esas, según como termine la negociación de la CGT y demás, en una de esas le levanta la veda a Macri, ¿no? Sí, pero me dijeron que Hugo Moyano está enfermo, ¿no? Me dijeron que está muy enfermo, que tiene una grave enfermedad y que por eso se está abriendo de a poquito de todo. Y me dicen que el próximo candidato independiente va a ser Pablo Moyano. Bueno, candidato a presidente. Es lo último que llegó, Miguel, ¿eh? Chao. Miguel, una infausta noticia. Falleció un queridísimo jugador del ascenso, falleció el querido Flaco César Acosta, que jugó en Tristan Suárez y en en muchos clubes del ascenso, un paro cardíaco anoche a la hora 20, así que está estremecido todo el ambiente del fútbol, especialmente el ambiente del fútbol del ascenso. Un abrazo. Chao, viejo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Noticias pasadas por agua. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Mantiene una tasa alta del 26, casi 27%, 26.75% para la letra, y la gente entonces coloca pesos en lugar de dólares. A las 10 de la mañana la CGT pedirá un mínimo de 2.000 pesos para los que menos ganan. Mientras tanto, y forma simultánea, serán recibidos en el Ministerio de Desarrollo Social las entidades de los representantes sociales, y allí se contemplará a ver qué se puede hacer para evitar que se llegue a un estado de tensión para fin de año. El empleo en negro llegó al 33.4% en el segundo trimestre. En los partidos del Gran Bonaerense llega al 37.8% de datos oficiales, y en la ciudad de Buenos Aires al 19.6%, en Bahía Blanca al 24.7%, en Concordia, como quedó dicho antes, el 41.3%, en el Gran Córdoba 37.3%, en el Gran La Plata 33%, en el Gran Rosario 36% trabaja en negro, en el Gran Paraná 19%, en Santa Fe 28%, en Mar del Plata el 37% de la gente trabaja en negro, en Río Cuarto el 35%, en Santa Rosa el 17.5%, lo más alto se da en Today, en San Nicolás y Villa Constitución 26.7%, limitando ya con Santa Fe. En la zona de Cuyo, en Gran Mendoza, 34%. En San Juan, en el Gran San Juan, 34%. En San Luis, en el Chorrillo, se da la mayor cantidad de trabajo en negro, 28.5%. En el noroeste, en Corrientes, 34% en negro. Formosa, 28%. Gran Resistencia, 30%. En Rosario, ya dimos datos, y en Posadas, 33.3%. En el noroeste, en Catamarca, 32%. En el Gran Tucumán, donde en Tafí Viejo se da lo más alto, 42.3%. En Jujuy, la mayor cantidad de trabajadores en negro está en Palpalá, 29.2%. En La Rioja, 23.4%. En Salta, 44.8%, es el índice más grande de trabajadores en negro del país. En Santiago del Estero, en La Banda, 38.1%. Y en la región patagónica, en Comodoro Rivadavia, 18.1%. Radatili es el lugar de mayor de ocupación en negro. En Plotier, donde se gastaron la plata en el asado, en Neuquén, 17%, y ahí se da en Plotier la mayor cantidad de trabajadores en negro. En Río Gallego, 12% de trabajadores en negro. En Ushuaia, Río Grande, 7.8%. En Viena, Carne de Patagones, 20%. En Rawson Trelew, 21.7%. A estos trabajadores no los representa ninguna de la CTA ni la CGT, y alguien tiene que pedir por la normalización del empleo. Es la hora 8, 6 minutos, 13 grados 9 la temperatura, llueve intensamente. El Banco Central flexibilizará para que los hoteleros puedan vender y comprar dólares en los hoteles, facilitándole a los turistas. En la costa argentina aumentaron los alquileres para la temporada un 40%, mientras las inmobiliarias dicen que deberían aumentar el 25%, pero los propietarios dicen que la inflación les pasa por arriba y piden un 40%. Así como el año pasado había varios departamentos y casas sin alquilar, este año se puede producir lo mismo. Chile, Brasil o cualquier otra localidad vecina, puede ocurrir que vaya migración. Mientras que en Punta del Este congelaron los alquileres por miedo que los argentinos no vayan. El deporte por Belgrano. En San Lorenzo de Almagro, equipo confirmado para mañana, partido de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana, va a jugar en el nuevo gasómetro frente a Palestino de Chile, partido que va a ser dirigido por el brasileño Anderson Daronco. El técnico Diego Aguirre dispone que jugarán Torrico, Corujo, el uruguayo que reaparece, Angeleri, Caruso y más, Musi, Blanco, Belucci, Ortigoso, Cauterucho y también reapareciendo Nicolás Blandi. Ayer en Copa Sudamericana, Independiente Medellín de Colombia, que fue local, empató 0-0 con Cerro Porteño de Paraguay. La revancha se va a jugar en Asunción el día 25 de octubre. Hoy habrá otros dos partidos, las otras dos llaves de cuartos de final, encuentros de ida. A las 20:45 va a estar jugando el Junior de Barranquilla, Colombia, frente al Chapecoense de Brasil. Y desde las 21:45 otro brasileño, el Coritiba, frente a Atlético Nacional de Medellín, Colombia. El equipo senior de San Lorenzo en el campeonato oficial goleó a All Boys por 6-1. Dos goles de Paruolo, Joder, Ariño, Calabria y Pipo Gorosito para el Ciclón. Quedaron oficializadas las tres listas que competirán en elecciones en San Lorenzo el 17 de diciembre. Una es la oficialista, se llama San Lorenzo Siglo XXI, con Matías Lamen, Marcelo Tinelli y Roberto Álvarez como candidatos. Otra es Cruzada por San Lorenzo, con Claudio De Simone, Mariano Colangelo y Marcelo Culota. Y la otra es Volver a San Lorenzo, con César Francis, Luciano Bruno y Esteban Belloso. En Boca, Daniel Angelici aseguró que va a investigar la visita de los Barras Bravas a la concentración del plantel ocurrida el sábado pasado. Retrucó al dirigente de River, a Royco Ferrari, y dijo que aunque sea una chicana futbolística, un dirigente no puede permitírsela. Además, dijo que no le gusta que Boca aparezca en los diarios por hechos como este. Se refiere a la aparición mediática, se viralizó en las redes sociales, Adrián Ricardo Centurión, que volvió a ser noticia por estos temas. En este caso apareció desnudo y acompañaba las imágenes con mensajes a una mujer. Estos hechos se repiten en estos días en el fútbol. También vive una situación parecida el lateral del Manchester United de Inglaterra y de la selección argentina, Marcos Rojo, y también apareció desnudo en las redes sociales el defensor de Patronato de Paraná, Lautaro Geminiani. Talleres de Córdoba no podrá contar para el partido con Defensa y Justicia con Carlos Quintana, distensión de ligamentos en su rodilla de izquierda, ni con Aldo Araujo, desgarro muslo posterior, pierna izquierda. Para el primer caso, figuran como posibles reemplazantes Guillermo Cotuño o Juan Cruz Comar, y en el segundo caso el chileno Carlos Muñoz. Hubo ronda de Liga de Campeones, la Champions en Europa, el torneo más importante de clubes, actividad en cuatro de los grupos, tercera fecha grupo E, empate el CSKA de Moscú frente al Mónaco de Francia 1-1 y empate del Bayer Leverkusen de Alemania con el Tottenham Hotspur de Inglaterra 0-0, el Mónaco de Francia sigue puntero en este grupo con 5 unidades. En el grupo F, la goleada del Real Madrid 5-1 sobre el Legia Warszawa de Polonia y la victoria visitante del Borussia Dortmund de Alemania 2-1 sobre el Sporting de Portugal. Aquí hay dos punteros, Real Madrid y el Borussia Dortmund, 7 unidades cada uno. En el grupo G, el Porto de Portugal de visitante le ganó al Brujas de Bélgica 2-1, y el Leicester de Inglaterra derrotó al Copenhagen de Dinamarca 1-0. El Leicester está al frente con 9 puntos en 3 fechas. En la zona H ganó el Sevilla, el equipo español que dirige Jorge Sampaoli, de visitante venció al Dinamo Zagreb de Croacia 1-0. También de visitante ganó la Juventus italiana 1-0 sobre el Lyon de Francia. Juventus y Sevilla son los dos punteros, tienen 7 unidades. Hoy hay otra tanda de partidos en los otros 4 grupos. Se destaca la presentación del Barcelona frente al Manchester City de Inglaterra. Allí estarán frente a frente Lionel Messi y Sergio el Kun Agüero. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y Perú buscan a partir de hoy un lugar en el Mundial Sub-21 de Voleibol, a realizarse en la República Checa 2017. Solamente conseguirá el pasaje para ese torneo el ganador del sudamericano, que comienza hoy en el gimnasio Pedro Extremador de Bariloche. El seleccionado argentino debuta hoy frente a Perú. Se juega todos contra todos. En el básquet internacional, los argentinos Facundo Campazzo y Marcos de Lía tendrán su segunda presentación esta tarde a las 15 de Argentina en la Eurocopa. El Murcia de Campazzo se va a estar enfrentando con el Bayern Múnich en Alemania por el grupo C. Ya en el debut venció al Podgorica de Montenegro. Lo asesinaron a Bernardes en México. Un sicario le disparó en la nuca a Vicente Antonio Bernardes, que era el juez encargado de la suerte de dar el fallo contra los capos de la droga en México. El presidente norteamericano Obama salió de lleno a criticar a Trump y dijo que no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos. Quedó aprobado por la UNESCO el texto que ignora las raíces judías de Jerusalén, lo que ya comentáramos oportunamente, y que ha hecho que Israel se encuentre en estado de tensión con toda la UNESCO, que votó a favor de la moción palestina. En Brasil, Lula dice que es atacado y que hay toda una campaña judicial en contra de él, mientras que partidarios de Lula están en la puerta de su domicilio para evitar que lo arresten, porque había crecido la versión de que podía ir preso el expresidente del país vecino. Sigue lloviendo con sudestada en Buenos Aires y el Río de la Plata llegará a una altura de 3 metros. Hay posibilidad de que algunos lugares se inunden. ...15 minutos pasaron de las 8 de la mañana... ...13 grados 9 la temperatura... ...trenes subterráneos por metro, aeroparque y aeropuerto... ...funcionan con normalidad... ...desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy... ...con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato... ...por un mejor y mayor servicio... ...Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias... ...José Luis Lingieri, Secretario General. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy... ...4535-5900... ...4313-8575... ...4313-8577... ¿Quién es? Hola... Hola. Hable. ¿Me escucha bien? Sí, sí. ¿Quién es? Bueno, mi nombre es Mirta. Es para hacer una denuncia. ¿De dónde habla? Por el tema de Sur. ¿De dónde habla? Estoy en Versalles. Sí. Estoy en Avenida General Paz 9180 Capital. Resulta que hice dos reclamos por el tema de que el medidor está expuesto con esta lluvia. Bueno, no han venido para nada. Entonces, por lo menos quiero dejarlo que conste en el aire. ¿Qué es lo que pasa, señora? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le está pasando? Yo llamé para que vinieran a cambiar la tapa del medidor, que está en la calle. Sí. y está mojándose y no voy a jugarme la vida ahí a tocar. Perdóneme, ¿usted habla del medidor de su casa? ¿Cómo? ¿Del medidor de su casa o de otra cosa? No, no, es el medidor de la luz de mi casa. De su casa. Bueno, o sea, le falta la tapa y se está mojando. No, sí, imagínese, el 17 llamé, tengo dos números de reclamo, pero no vinieron. Encima la empleada dice, bueno, van a venir en 3 horas, me hicieron perder 2 días. Bueno, un desastre. Pero el tema es que es peligroso. Perdóname la pregunta, ¿tiene tapa de hierro, o tenía tapa de hierro o de esa transparente? No, nunca tuvo la transparente. La de hierro no la cambiaron nunca. Ajá. A otros vecinos sí. Yo veo porque están al lado de mi casa. Tiene la común, pero el tema que no sé si la rompieron o se cayó, pero yo llamé enseguida porque sabía que iba a llover. Ajá. Bueno, es peligroso porque ahora se está mojando la parte de adentro. Uno con miedo le puso unos cartones, pero bueno, tienen que cambiarla ellos. Ahora no tengo mucho crédito en el celular, pero bueno, lo estoy llamando a usted desde temprano. Chao, señora. Ya quedó fijada su posición. Esperemos que alguien esté escuchando, ¿sí? Hasta luego. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mirá, ayer cuando recordábamos la iniciación de la televisión en la Argentina, después yo me quedé pensando. Me quedé pensando en este invento, la televisión, que es lo más perfecto en comunicaciones que se ha construido hasta ahora. ¿Cómo será de perfecto que pudimos ver las pisadas del ser humano a millones de kilómetros de distancia en la Luna? Y también sabemos que con una pequeña camarita, con un cable, te hacen el cateterismo, introduciéndonos por alguna de nuestras arterias, principalmente se usa la femoral, que es la arteria más gruesa que tiene el ser humano, también puede ser por el brazo, para hacerte una angioplastía y determinar dónde tenés obstruida las venas para poder ponerte después un stem para aliviar la posibilidad de un infarto mortal. Y me hice una pregunta estúpida yo. Me dije, ¿y para qué sirve la televisión? Y me contesté, para crear el enemigo invisible más grande creado sobre la Tierra. O sea, el uso del gran invento para el mal, como sucede tantas cosas. El otro día te reprochabas vos con Nobel, que hizo el premio por la paz de las grandes posibilidades intelectuales de los hombres, siendo que fue el que descubrió la dinamita. Albert Einstein habló siempre de la fusión nuclear y pensaba que podía ser una fuerza maravillosa para tener el ser humano a su disposición para usarla como energía. Todo se usa para el mal. Y esto, que es este ejército invisible que entra en nuestras casas y en nuestra vida, porque es lo que se utiliza hoy sin disparar un tiro, no fue cuando las invasiones inglesas de 1806, 1807, que entraron las fuerzas armadas de un país invasor para quedarse con el país. Hoy se utiliza eso otro que es subliminal, invisible para los ojos estúpidos de la gente, y que a alguno de nosotros no se nos pasa por alto. Me acuerdo que hace unos 30 años yo estaba haciendo radio en Posadas, Misiones, me vinieron a ver, no estoy hablando de mi problema personal, no me estoy dando cátedra, aclaro, porque me tengo que atajar a cada momento, estoy hablando de un hecho profesional. Me vinieron a ver dos periodistas para preguntarme, porque recién se iniciaban en el país las FM truchas. ¿Qué opinaba yo de las FM truchas que después entraron a florecer como hongos por todos lados? Digo, es el sistema invasor más perfecto que se haya hecho hasta ahora. Porque además que el invasor no utiliza a la gente, utiliza a la gente de adentro, que es tan idiota, que sirve a los fines que ellos le imponen. y todavía se hacen fanáticos de eso. Ya ves vos cómo los medios, si los mirás con este ojo visionario que uno puede tener por la profesión, sirven para el mal. Y termino regalándote un dicho mío que tiene que ver con nuestra profesión, Miguel. Tu profesión y la mía. Un periodista está viejo cuando ya no le interesan las mujeres. Pero un periodista está muerto cuando ya no le interesan las noticias. Ya. 8:22 a.m. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Hace mucho tiempo que no hablo con usted. Soy María Teresa de San Telmo. Bueno, hoy hablé de la anarquía, así que usted se habrá sentido representada. Por eso lo estoy llamando, porque lo escuché hoy pronunciar varias veces la palabra. Y me acuerdo que hace un tiempo, tal vez hará 2 años, en una misa... No me va a cobrar derecho, ¿no? Por esto. No, escúcheme, hace 2 años más o menos lo escuché, nos encontramos en una misa en catedral. Y usted se acercó y me dijo, ya está institucionalizada la anarquía, y hará más o menos 2 años. Y yo cuando se lo dije a usted, usted me dijo que tenía anotada la fecha cuando yo se lo había dicho. Y esto fue más o menos cuando empezó el gobierno de Kirchner. Más o menos, cuando el Rasputín de Berbisky era el Rasputín de Kirchner, todos los días sobre hablando y destruyendo hasta que logró la destrucción de las Fuerzas Armadas, me acuerdo muy bien. La anarquía es impresionante, la ignorancia es peor, es increíble la ignorancia generalizada que hay en la población, en gente que ya tendría que no tenerla, porque la mayoría de la gente con la que yo hablo tiene más de 40 años. Usted y yo somos de la época donde existía lo que se llamaba Ministerio de Instrucción Pública. ¿Usted se acuerda? Sí, sí. Bueno, eso es lo que no tenemos, instrucción pública. Educación es otra cosa. No estoy para nada de acuerdo con ese cambio que no sé cuándo se hizo. Bueno, eso es lo que le quería decir porque al escucharlo tantas veces dije, bueno, estamos en eso y creo que hemos llegado al máximo, pero que me parece que también todavía falta. No sé en qué vamos a terminar de Rensis, lo que usted dijo, sus palabras de hoy a la mañana, pintaron una realidad tremenda que me tuve que levantar enseguida a tomarme unos mates para ponerme contenta. Será hasta la próxima de Rensis. Chao. Adiós, señora. Cuando una sociedad se descompone en la totalidad del orden, se comienzan a dar los pasos para la anarquización. Si decimos que la Argentina vive la anarquía, algunos dirán, bueno, esto no es cierto porque algunas de las cosas funcionan. Sin embargo, si uno profundiza la crisis por la que atravesamos, se van a dar cuenta que estamos en una verdadera anarquía de las instituciones y del poder. El Estado como tal ha sido vulnerado por los propios argentinos que no hemos cumplido con ninguna de las premisas, ni morales, ni éticas, ni constitucionales, que nosotros mismos nos dictáramos como sociedad. Esto se puede tomar como una descomposición de la propia sociedad, o se puede a lo mejor analizar como que se está en cambio. Etimológicamente, crisis quiere decir cambio. Si nosotros estamos en un cambio, el asunto es hacia dónde cambiamos. Los ejemplos tienen una abundancia y un abanico tal que, por ejemplo, podemos tomar lo ocurrido ayer entre la desinteligencia, la falta de raciocinio sobre la determinación de una disposición de un ministerio. El Ministerio de Educación tiene todo el derecho del mundo a dictar las normas con las que se rige la educación y las cosas que quiere pedir. En todo caso, el Ministerio de Economía deberá entender

que habría sido agredida por el jugador de Deportivo Merlo. Sí, Diego. Miguel Ángel, respecto al tema de la marcha de negro de hoy de las mujeres en defensa de sus libertades y la defensa de la mujer golpeada, la tengo en línea a una de las organizadoras de esta marcha, Mariela Bernarde, que ya está con vos en línea. Hola Mariela, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada estábamos escuchando lo que ayer pasó en un partido de fútbol, del ascenso, donde una jueza de línea, una mujer que se gana la vida trabajando de jueza de línea, habría sido agredida con un golpe en la nuca por un jugador de fútbol del Deportivo Merlo, por lo cual, más allá de los femicidios, más allá del constante abuso, parecería que todos los días se suman episodios de agresiones del género nuestro hacia el de ustedes, por lo cual hay una sensación de impotencia de los propios varones acerca de lo que está ocurriendo, que nos parece de una tremenda excelencia que ustedes se animen hoy durante una hora a pedirle a las mujeres del país que se paralicen, porque hay formas y maneras que puede ser que entendamos los del género masculino de qué se trata, porque da la impresión de que hay hombres que acompañan las marchas, hay maridos, que esposos y parejas que entienden de qué se trata, pero hay otra parte de la sociedad que inmediatamente después que ustedes hacen un episodio de cualquier envergadura como Mar del Plata o Rosario, al otro día hay una noticia que asesinaron a una mujer o ultrajaron a una mujer, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable, no estaba al tanto de lo que me estás comentando. Y deben ser casos más cotidianos de lo que uno conoce, ¿no? Sobre todo porque el lugar ese que ocupa que ocupamos las mujeres, estamos ocupando lugares que históricamente fueron para varones, y hay cierta incomodidad evidentemente todavía con eso, ¿no? Pero en relación a al paro de hoy, a esto que estás comentando de la represión que hubo en los encuentros nacionales de mujeres y los casos que posteriormente se dieron a conocer de femicidios, sí, claramente es una necesidad de salir a la calle y remarcar, ¿no?, cómo no solamente que estamos organizadas y que estamos atentas a estas situaciones, sino también como de denuncia, ¿no?, porque hay un montón de leyes que están implementadas desde el Estado, protocolos para trabajar sobre el tema, para los hospitales y en los estatales, sin embargo, hablando de mujeres. Que no solamente es una cuestión de visibilización lo que estamos haciendo hoy, sino también de Estado, por más que lo están implementando, sigue siendo un promotor de la violencia hacia las mujeres cuando no se respetan las leyes o cuando no hay no se respetan los protocolos. No, por ejemplo, el violento, eso, ¿no?, que es una de las primeras cuestiones que se violencia. Hay episodios que tienen que ver con esta situación y que se viene dando desde que la mujer realmente salió a cumplir roles muy importantes. Este hecho de ustedes de hoy, Argentina, sino que van a ser acompañadas en Europa con reacciones y en otras partes de América hispana, con reacciones de otras mujeres en apoyo a esta idea que nace de ustedes acerca de la violencia de género, que evidentemente y lamentablemente es universal, pero que en la Argentina, y ahí me parece que también habría que poner un esfuerzo, desde que el narcotráfico ha avanzado notablemente, se nota más, porque en el 90% de los femicidios, cuando se hace el análisis, la persona que lo produjo o estaba drogada o vive en el mundo de la droga, ¿no? Sí, y la trata de mujeres en el mundo, claro, también, claro, para claro, la explotación sexual, ¿no? Vienen gracias a la judicial, estatal, que sin esa no serían, ¿no? Ahora que mencionabas el tema de la y cuestiones, digamos, estar de venta y de negocio pueda ir adelante y pueda tener las víctimas. Entonces estaría bueno, ¿cuál sería realmente estas problemáticas? Hay un hecho que no es menor, porque es el camino del inicio de algunas cosas. Sí. En la Argentina, no, creo que debe existir todavía, había una asociación de meretrices, de mujeres que trabajan en la prostitución, que sí, alguna vez reporteamos, porque sí, hay un hecho que marque el camino de la trata. Cuando ustedes andan por Buenos Aires, a mujeres me refiero, y ven esos papelitos pegados ofreciendo prostitución en los postes de colectivo, en los postes de luz, en cualquier otro lugar, me parece que hay que inculcarle a la mujer que los arranque, que los tire, porque no hay una investigación en serio sobre estos temas, pero es el comienzo de muchas mujeres que por razones sociales no encuentran trabajo, que son engañadas y son después explotadas en la prostitución. Y hay una difusión en la vía pública que es escandalosa y que yo veo que la gente pasa, las mira, pero claro, en algún momento algún hombre la manotea y ese hombre está consumiendo el cuerpo de otra mujer que no sabe si está allí convencida, que son las menos, sino que está forzada, ¿no? Sí, absolutamente. Y no solo, y esas que estás diciendo que tal vez convencidas, entre comillas, ¿no? Que son las menos, yo creo que tampoco, digamos, hay una elección verdadera en relación a explotar el propio cuerpo, ¿no?, para el beneficio económico, sino que hay una cuestión también cultural que lleva a las mujeres, y no solamente a las mujeres, sino que a las travestis también a ejercer ese tipo de ejercicio, digamos, de trabajo, por decirlo de alguna manera, sobre su cuerpo. Pero sí, es verdad lo que decís, hay muchas mujeres que están sometidas a ese negocio sin posibilidad de salir, están secuestradas y de hecho contratadas y mantenidas durante años, como es el caso de Marita Verón, ¿no? Yo creo que sería una tarea para todos, cuando ven un papelito de eso, arrancarlo directamente, ¿no? Sí, sacarlo en la vía pública, hacer algo por el otro, porque es escandaloso. La verdad que en ninguna parte del mundo se ve la oferta de la prostitución que se ve en Buenos Aires. Sí. Nosotros hemos hecho campañas, hemos arrancado, pero vienen los varones patoteros a amedrentarnos, y amenazarnos cuando hacemos las cosas. Claro, seguro. Es un negocio muy... Además hay una industria y agarran a los indigentes, a los que están en la calle, le dan 2 pesos para que vayan y los peguen. Sí. O sea, es una situación social grave, porque las veces que nosotros investigamos algunos teléfonos, la mayoría están manejadas por policías. Sí. O sea, comisarios retirados. Sí. Había un miembro de la Corte Suprema que tenía prostíbulo, ¿no? Sí, y no solamente eso, es la justicia la que encarcela a las mujeres cuando son víctimas de violencia y se defienden, o cuando van a los hospitales por situaciones de violación, por ejemplo, ¿no? En situación de aborto no punible, por ejemplo. Es la policía que no te toma las denuncias en las comisarías, cuando vas con golpes te dicen que tenés que llevar testigos, cuando la ley dice lo contrario. Por eso, es todo el aparato estatal está absolutamente en pos de seguir continuando con esta situación, lamentablemente, y también es ahí donde tenemos que apuntar para hacer las denuncias y los reclamos correspondientes, ¿no? Bueno, hoy seguramente con la lluvia va a ser difícil, pero seguramente también van a ir igual las mujeres a la marcha que van a empezar a las 5 de la tarde del Obelisco a la Plaza de Mayo, con la conferencia de prensa y demás, pero que lo que me parece de excelencia es que se paralice la mujer una hora de 13 a 14, porque es una forma de que nos demos cuenta de la imperiosa necesidad del rol y el papel que cumple la mujer. Sería muy interesante que todas las mujeres estén trabajando donde fuere y hiciesen caso a este llamado, ¿no? Sí, ojalá que así sea, que todas paralicen, las que puedan también que salgan a la calle para mostrar ese paro activo, por decirlo de alguna manera, y si no, bueno, sí, eso, que dejen de hacer las tareas que están haciendo en sus trabajos, en sus casas, y sí, ojalá que seamos todas, yo creo que sí. ¿Ha habido un debate entre ustedes acerca de la presencia de ONES o no hoy? Yo decía hoy temprano que por una razón de vergüenza el hombre se tendría que abstener hoy y permitirle que estuvieran solas las mujeres hoy, pero bueno, seguramente irán varones, ¿no? Sí, nosotros estamos convocando a toda la sociedad a marchar. El paro sí, definitivamente es de mujeres, pero la marcha estamos convocando a toda la sociedad que participe. Pero sería muy bueno que el hombre hiciera un momento de reflexión, porque es el género, debería hacer un momento de reflexión y decir, este es un silencio que hay que guardar ante que la mujer tenga que hacer esto. Nos involucra a todos los varones, no es una cuestión de que hay un violador o hay un asesino, involucra al género, ¿no? Sí, igualmente, claro, se está invista desde un lugar de acompañar, ¿no? Y no de organizar ni de protagonizar la espero masiva manifestación que está planificada para hoy, pero sí, la idea es eso, es lo que justamente vos estás diciendo, de reflexión y de análisis del rol que ocupa el varón, de los privilegios que tiene el varón en la sociedad como tal, y que se empiece a cuestionar eso también, por supuesto que sí. Como varón lamento mucho que tengan las mujeres argentinas que hacer esto, pero bueno, ojalá les salga bien. Bueno, muchas gracias. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Es ahora 9:02 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A la una de la tarde, las mujeres argentinas paran durante una hora en protesta por los femicidios. Los asesinatos de mujeres por parte de los varones fueron incrementándose a medida que el narcotráfico hizo estrago en la sociedad argentina. A las 5 de la tarde en el obelisco, más allá de la lluvia, las mujeres marcharán hacia la Plaza de Mayo, pero se repetirá el episodio en todas las plazas de la Argentina y también serán acompañadas por manifestaciones en Europa y en otros lugares de América. Bajo el lema Ni Una Menos, las mujeres marcharán de negro en protesta por las violaciones constantes y permanentes de género. Es la hora 9:04 minutos. Declaraciones de Beligoy, el responsable de la AAA, el secretario de la Asociación Argentina de Árbitros, dijo que el cuerpo de abogados estará estudiando qué hacer con el jugador del Deportivo. Absoluta credibilidad a las acciones de la jueza en ese núcleo arbitral. Mientras tanto, el otro de árbitros que maneja ya no ha hecho ninguna. La crecida de La Plata es notable. Aizo en Tigre, de Berizo y Ensenada, metros de la altura del río del. Llueve hace varias horas en Buenos Aires. Y el servicio meteorológico da una alerta porque la lluvia continuará durante toda la jornada. Gustavo Gutiérrez, que es el responsable de yacimientos petrolíferos fiscales, que fue sugerido por Elisa Carrillo para que haga cargo de ese lugar, se quiere ir de YPF porque todavía no entró en funciones el síndico de la empresa. El primer inconveniente, después de ganar las elecciones, fue el tema que llevó en YPF a discutir con quién estaba para cambiarlo y sacarlo. Debieron indemnizar al que estaba al frente de YPF con varios millones y luego, cuando colocaron a quien hoy está por sugerencia de Carrió, no le terminaron de completar el directorio. Gustavo Gutiérrez, que fuera exdiputado nacional y hombre de las filas de Carrió, a quien acompañó en la fórmula presidencial del año 2003 como candidato a vice, está en una situación complicada y se quiere ir de YPF. Siete minutos pasaron de la hora 9. En 1975, un día como hoy, fallecía Cátulo Castillo, el autor teatral, compositor y letrista de canciones populares de nuestro país. También un día como hoy, pero de 1914, moría el general Julio Argentino Roca, que fue dos veces presidente de la nación. El deporte grano. Fecha 7 del torneo. Es un diagrama preliminar. En principio, de Bahía Blanca sería el primer partido con arbitraje de Silvio Truco. A las 20 con Defensa y Justicia, Pedro Argaña Arás. Arbitraje de Facundo Tello Figueroa. 15:15 Godoy Cruz de Mendoza, Belgrano de Córdoba, dirige Jorge. Y a las 20, River recibe al Atlético Rafaela, dirige Germán Delfino. Para el domingo se anuncia a las 14, Gimnasia Esgrima La Plata Huracán, arbitraje de Andrés Merlos. A las 16, el clásico rosarino, Rosario Central, Newell's Old Boys, dirige Mauro Vigliano. A la misma hora, Banfield y Vélez. Vélez con posibilidad de asistir con público visitante, arbitraje de Néstor Pitana. También a las 16 del domingo, Tigre, Unión de Santa Fe, Ariel Penel. A las 18, el escolta San Lorenzo de Almagro frente al puntero Estudiante de La Plata, árbitro Patricio Lustó. Y a las 20, Atlético Tucumán Boca, arbitraje de Diego Aval. El lunes a las 21, Aldo Civi de Mar del Plata, San Martín de San Juan, arbitraje de Héctor Paleta. En Independiente, mientras se demora la definición en la AFA, redoblan la apuesta para que se juegue un partido con Atlético Tucumán por la plaza extra en Copa Libertadores. Apoyan el reclamo fundamentalmente en tres puntos, que la decisión de Conmebol de agregar un cupo para la Argentina es posterior a la reglamentación del campeonato anterior, por lo tanto se trata de una situación que no había sido legislada. En todo caso, hablaba de una plaza extra para la Argentina en caso de que un argentino ganara la Copa Libertadores, que no es este caso. La segunda indica que se habla en ese reglamento del quinto puesto, de esa plaza para un quinto puesto, y no para la de un mejor tercero, como usted estaría diciendo en el caso de que Atlético Tucumán sea el favorecido. Y se insiste también en que se trató de un torneo de dos zonas y no de un campeonato de todos contra todos, por lo tanto que correspondería el desempate entre los dos terceros. Mundial de clubes de voleibol en Bay Team Belo Horizonte, debut con victoria del exacampeón argentino. UPCN de San Juan le ganó a Minas, justamente de Belo Horizonte, 3-0 con parciales de 25-22, 25-18, 25-18. Hoy vuelve a jugar UPCN frente al otro representante argentino, a Bolívar. Será desde las 13 horas de nuestro país. En otros partidos de la jornada inicial, el campeón europeo, el Zenit Kazán de Rusia, le ganó por 3-0 a los egipcios de Tala el Heish, con parciales 25-14, 25-19 y 25-15, en tanto que el Sada Cruzeiro de Belo Horizonte derrotó por 3-0 al equipo chino de Taichung Bank, con parciales de 25-10, 25-16 y 25-13. En el tenis internacional Challenger de Santiago, con 5 argentinos que pasaron de ronda, el porteño Guido Andreozzi, que le ganó al brasileño Fabiano de Paula 6-2, 6-1. El santacruceño Maximiliano Esteves, que derrotó al chileno Bastián Alejandro Maya 6-4 y 7-5. También pasó el correntino Leonardo Mayer, con victoria sobre el chileno Marcelo Barrios 6-4 y 6-4. Pasó de ronda el bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz, le ganó al bonaerense de Hudson, Juan Pablo Ficovich, 6-1, 6-3. También pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, con victoria sobre el chileno Cristian Garín, 3-6, 7-6 y 6-4. En cambio, fue eliminado el porteño Facundo Mena, perdió con el austríaco Michael Linzer, 4-6, 6-0, 6-3. Eliminado el porteño Andrea Colarini, perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva, 7-6, 3-6, 6-2. Eliminado el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches, perdió con el portugués Pablo Sousa, 7-5, 3-6, 6-3. Ya habíamos dicho de la eliminación de Ficovich en enfrentamiento con otro argentino. Y también fue eliminado el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, cayó por 7-5 y 7-6 ante el brasileño Thiago Monteiro. Hoy se vuelven a presentar varios argentinos. A las 14, el entrerriano Agustín Velotti frente a Axel Michón. A la misma hora, Juan Pablo Paz frente a Thiago Monteiro. Y el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al francés Matías Burke. No antes de 15:30, Maximiliano Esteves frente a Rogério Dutra Silva. No antes también de las 14:30, Horacio Ceballos frente al brasileño João Pedro Sorge. choque de argentinos, el correntino Leonardo Mayer con el tandilense Maximiliano González, y no antes de las 18, el porteño Guido Andreozzi frente al portugués Pedro Sousa. De acuerdo a lo que se pudo averiguar de los alquileres para enero en los lugares de veraniego de la Argentina, para una familia tipo, es decir, matrimonio de dos hijos, en Cariló, el lugar más caro de la Argentina, se costará por día, o deberán pagar por día, 5.889 pesos. En Villa La Angostura, en Bariloche, 2.896. En Lago Pueblo, en Chubut, 2.717. En Mar Azul, en la provincia de Buenos Aires, 2.708. En Sierra de los Padres, también en la provincia de Buenos Aires, 2.700 por día. En Paso de la Patria, en Corrientes, 2.700. En Córdoba, en Salcipuedo, 2.580 por día. En Las Gaviotas, provincia de Buenos Aires, 2.482 pesos diarios. En San Carlos de Bariloche, en Río Negro, 2.422 pesos. En Pinamar, una familia tipo deberá pagar 2.422 pesos por día. En San Martín de los Andes, 2.380 pesos. En Concepción del Uruguay, que es el lugar más barato hasta el momento, 510 pesos para cuatro personas por día. En San Luis, 550 pesos. En Cataratas del Iguazú, 600 pesos para arriba. En Catamarca, 600 pesos. En Villa Elisa, 600. En Santa Fe, 850. En Santa Rosa de Pampa, 675. En Gualeguaychú, 734. En Oberá, en Misiones, 735 por día. En Cosquín, en Córdoba, 750. En Bahía Blanca, en Montes, 825. En Santa Teresita, 600 pesos diarios promedios que informaron los hoteles por día para veranear en enero. Desde Buenos Aires, el palacio de los precios altos para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Miguel Ángel. Señor. Tengo en línea al diputado Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, que ya te está escuchando. Hola, Grandinetti de Rencio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero placer escucharte. Bueno, a ver, hay varias inquietudes dentro del bloque de ustedes acerca de este tiempo y de este momento que se está viviendo, y la sensación que uno tiene es que el gobierno ya ha elegido oxigenar a otros sectores del justicialismo y demás para, bueno, para no permitirle que haya tanta alianza en algunos lugares donde ustedes han apoyado gran parte de las cosas. ¿Cuál es la verdadera situación que viven ustedes en el Parlamento? A ver, lo que nosotros seguimos haciendo es lo que marcábamos con Sergio Massa desde el comienzo, ¿no? Ser coherentes con la idea de una oposición constructiva. Apoyamos lo que creemos que está bien y nos oponemos a lo que está mal. Y con esa misma, con ese mismo pragmatismo, elegir estar al lado de la gente y de las pymes. Te doy ejemplos muy claros. Cuando creíamos que teníamos que apoyar la salida del default de la Argentina, porque eso significaba sino la posibilidad de mayores sanciones económicas contra nuestro país, y eso iba a dificultar aún más este año que ya fue muy difícil, lo hicimos. Cuando creíamos que teníamos que votar una ley, por ejemplo, para defender el empleo con la ley antidespido, lo hicimos. Sacamos una ley PYME. En fin, yo creo que nuestra visión, nuestra idea, nunca se focalizó en cuán cercano estamos de los otros dos espacios políticos. La realidad política hoy en Argentina es que, mal que le pese a algunos, está fragmentada, hay tres espacios políticos, y uno de ellos está conducido por Sergio Massa, que ha decidido tener una una convicción y una decisión política autónoma, ¿no?, independientemente de lo que hagan las otras fuerzas políticas. Ayer hubo un avance, me parece importante, porque salvo el kirchnerismo que no lo votó, después el resto de las fuerzas le dieron a la comisión, digamos, que preside Graciela Camaño, que es del bloque de ustedes, mayor oxígeno, diría yo, y se la corta un poco la vida activa a Gil Carbó para el año que viene. Esto, de acuerdo a las quejas que hay sobre el papel de Gil Carbó, ¿ustedes creen que con esto que le han dado, este poder que se le ha dado ahora a la comisión bicameral, puede llegar a tener mayor control sobre los fiscales? La idea no es tener mayor control sobre los fiscales, sino que en realidad hay algunas deficiencias que se habían planteado en su momento, y lo podemos entender muy fácil de la siguiente manera. Cuando se crea la figura de la procuradora de la Fiscalía General, lo que se intenta, estamos hablando de un poder que no pertenece ni al Poder Judicial, ni al Congreso, ni al Ejecutivo, ni a este poder, para decirlo de alguna manera, y lo que ocurría era que lo detentaba una sola persona, un poder unipersonal, pero que tiene que tener algún tipo de contralor. O sea, no hay ningún poder constitucional de la Argentina que sea unipersonal y vitalicio, ¿no? Lo que nosotros primero decimos, porque cuando en la Constitución se habla del artículo 120, que es cuando se pone esta figura, si se hubiera querido poner vitalicio, se lo hubiera hecho expreso, como ocurre, por ejemplo, en el cargo de la Corte Suprema de Justicia. O sea, los otros cargos vitalicios o son vitalicios o son controlados por algún otro poder. El otro, que es unipersonal, es el Ejecutivo Nacional, pero está controlado por el Poder Judicial y por el Poder del Congreso. No ocurría lo mismo con el tema de los fiscales, o la Procuradora General, o el Procurador General. Lo que hemos hecho es controlarlo, o sea, todos tienen que dar cuenta de su labor. En este caso es un muy buen rol, como vos bien decías, de la Comisión Bicameral, porque si no le estábamos poniendo en cabeza de una sola persona la suma de un poder que en realidad no tiene ningún otro tipo de funcionario, ¿no? Nosotros tenemos que ir a elecciones, los jueces tienen que rendir cuentas de la magistratura, y la labor de los de la procuración, o de quien sea, hombre o mujer, que esté detentando ese cargo, también tiene que dar cuenta a otro poder, ¿no? Y en ese sentido es lo que se ha avanzado con la reforma a la procuración. No pretendíamos cambiar a alguien que respondía políticamente claramente a un espacio político por otro que responda, por ejemplo, a Macri. Sería un error. Lo que necesitamos es que funcione correctamente, ¿no? Por eso las modificaciones. Que esté más equilibrado el poder. Institucionalmente la Argentina necesita equilibrar los poderes. Granietti, si me permite, yo creo que hay un tema que a vos te debe preocupar como santafesino, que es el escándalo del narcotráfico de la provincia, donde tres exministros del socialismo terminan siendo abogados defensores de este escándalo que se ha desatado, donde hay un gerente de Diario La Capital metido, donde, bueno, hay gente muy conocida con vinculaciones con los monos, con esta banda de narcotraficantes. ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que está pasando en Santa Fe? Lo primero es que hay que ir sobre la caja de los que trafican y los que lavan activos. Por eso sacamos dos leyes muy importantes, que incluso fueron impulsadas por Sergio Massa y por quien te habla, también entre todo el bloque. Una es la de extinción de dominio, o sea, sacarle rápidamente el botín a los corruptos. Expropiar lo mal habido, sí. Exactamente, la segunda es la del arrepentido. Dicho eso, la verdad que es una causa política porque, como bien mencionabas, dos exministros, un funcionario muy importante del área de justicia de la provincia de Santa Fe, que estaban actualmente, dos exministros que estaban actualmente asesorando al exgobernador Bonfatti, deciden defender a estos imputados. Sí, es un escándalo. Es un escándalo que todavía no se tiene dimensión, pero es terrible que ministro de justicia está bien, ahora no era ministro, ahora era abogado y dice: yo como abogado puedo defender a cualquiera. Sí, pero a cualquiera no significa defender a lavadores de plata de la droga, ¿no? Bueno, pero además van a enfrentarse los fiscales que pusieron estos ministros, claro, con los ministros, claro. O sea que si en esta confrontación legal ganan los ministros, los fiscales hicieron mal su laburo, y si ganan los fiscales, los ministros están defendiendo a tipos que efectivamente están vinculados a hechos de lavado de activos. Si vos me permitís, en una Argentina, sí, que está bajo sospecha, la verdad que eso no ayuda para nada. Y esto está pasando con el socialismo, donde se ha incrementado muchísimo el tema del narcotráfico en Rosario, el tema en toda la provincia entera, en Santa Fe, y ha habido una discusión, creo que con el actual gobernador y los otros dos gobernadores anteriores, porque no es muy entendible. Se produce una crisis porque, por otro lado, los radicales que integran parte del gobierno de Santa Fe, ahora, llamados por el gobierno nacional, están armando con el PRO, aparentemente Cambiemos. ¿Vos crees que hay un despegue de los radicales del socialismo? Sí, yo creo que es un final de época, ¿no? Que hace, después de 24 años de gobierno ininterrumpido en la ciudad de Rosario, de 10 años en forma ininterrumpida en la provincia de Santa Fe, lo que marca es que el poder omnímodo, o durante mucho tiempo, corrompe inexorablemente. Le pasó a Menem con la idea de un Menem eterno después de 10 años, le pasó al kirchnerismo durante 12 años, y para eso tiene que estar el tema de la alternancia. Por eso es tan bueno el tema de la alternancia, ¿no? En estos 24 años, por ejemplo, de gobierno en la ciudad de Rosario, solamente la pasaron tres intendentes de signo socialista los últimos 23 años, 24, como te decía, en el término de tres gobernadores, también tres periodos de tres gobernadores socialistas, que son los mismos que deciden, que antes fueron intendentes. O sea, yo lo que digo es que ese equilibrio que mencionábamos anteriormente con el de Gilles Carbón, con el tema de la alternancia, con el tema de tener... Santa Fe tiene un esquema muy muy extraño, entre comillas, porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados no reconoce con un sistema, no se conforma con un sistema DON, como es acá en el Congreso Nacional. O sea, que el que gana, aunque sea por un voto, se le da la mayoría en la Cámara de Diputados. La mayoría absoluta, o sea, se convierte en una suerte de escribanía del Ejecutivo de turno. Bueno, todos esas cosas que parecen alejadas del ciudadano común, que son las aburridas, que son las técnicas, tal vez, hacen que tengamos una mala representación, una mala selección de nuestros representantes, ¿no? Ahora, por otro lado, tenés gran directiva lo que está pasando con la policía de Santa Fe, que también está en un estado de investigativo porque se han dado sociedades con los monos y con otras cuestiones, y que el gerente general del diario que más se lee en la provincia estuviera metido en este blanqueo de capitales, aparentemente el padre tenía ya inmobiliaria, ¿no? Que estuviera metido en este tema, que estén vinculados exministros y demás por la defensa, por lo que fuere, da la sensación de que Santa Fe está a la deriva. Me parece que es como que vos mismo estás marcando que hay un cansancio, una fatiga en la sociedad, pero si no hay una construcción política que ofrezca otras cosas, bueno, probablemente todo siga igual, ¿no? Es muy cierto lo que vos decís. Nadie queda exento de esa misma crítica y del hartazgo general de la gente. Vos no te olvides que se movilizaron entre 30.000 y 40.000 personas en dos marchas multitudinarias en nuestra ciudad, y el reclamo era precisamente ese, ¿no? O sea, el hartazgo de las muertes y de la violencia en nuestra ciudad, que duplica casi la media nacional en cuanto a asesinatos cada 100.000 habitantes. Lo último que te quiero preguntar, sí, trascendió una frase de el ministro de Ciencias, que viene ya del gobierno anterior, Marañao, que dijo en un momento determinado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados que los científicos argentinos se tenían que ir porque si no estaban muy atrasados, porque no estaban en contacto con la evolución, debido a que aquí no había un presupuesto adecuado. ¿Cómo cayó eso dentro de la Cámara? La verdad que es cerrar el círculo, pero al revés, ¿no? La primera vez en muchos años que, cambiando el signo político, que es ministro, en la cual todos coincidíamos de que efectivamente se había trabajado muy bien a nivel de CONICET, preparación de científicos, pero si eso no va acompañado, el mantenimiento de la figura, con un mantenimiento de la política en el sentido de asignarle los fondos de importancia necesaria, la verdad que queda reducido tan solo a buenas intenciones. Por eso a veces a mí me preocupa que nos mantengamos a través de los eslogans, ¿no? Pobreza cero, vamos a reactivar el segundo semestre, que vengan las inversiones de afuera y proponer un mini Davos, que es un buen título marketinero, pero en realidad poco tiene que ver con la realidad cotidiana cuando vos tenés un almacén, una pequeña pyme, no podés llegar a fin de mes, te suben la tarifa en dólares un 300%, si sos laburante te bajaron las horas extra, y si sos laburante y cobrás, podés comprar menos de lo que comprabas el año que viene. O sea, creo que hay dos realidades muy diferentes. Una, en lo que es capital federal y quizá la costumbre de manejarse con esos sectores por parte del gobierno nacional, que quieren una Argentina competitiva e inserta en el mundo, y la otra, la Argentina real, que es de la gran mayoría, que le está pasando muy mal y que no tiene las respuestas que necesita del gobierno nacional. Pasó con el tema de Malvinas, creíamos que insertarnos en el mundo era una declaración conjunta en la cual nosotros íbamos a colaborar para solucionar los problemas de Malvinas, y la respuesta, menos de un mes después, fue que... La respuesta es que hoy van a probar misiles, claro. Y que sería muy bueno que el Congreso de la Nación hiciera un comunicado en conjunto de todos los bloques repudiando eso, porque en territorio argentino, los ocupantes del territorio argentino van a probar misiles, ¿no? No solamente un repudio, sino que la interpelación de lo que fue esa declaración conjunta al vicecanciller fue muy dura de mi parte, no sé si, pero la puedo buscar. Realmente marcamos técnicamente algunos errores groseros y que debilitan la posición argentina, como por ejemplo hablar de eso, de eliminar todos los obstáculos para la sustentabilidad y crecimiento económico de las islas. Los británicos no van a levantar ninguna medida que perjudique el desarrollo económico que impusieron ellos mismos, algo que reconozcan que las medidas que tomaron, o sea, que las únicas medidas que se tienen que levantar son las sanciones económicas que impuso la Argentina como respuesta a esta explotación unilateral de los recursos que están en la plataforma continental argentina de petróleo y de pesca. Se incorpora, por ejemplo, la palabra todos en la negociación, o sea, de todos los interesados. Si es una relación bilateral entre el gobierno de la Argentina y el gobierno del Reino Unido, no son todos, son dos. Incorpora la palabra todos para dejar abierta la ventana por el cual colar el tema de la autodeterminación de los pueblos, considerando a los kelpers, a los habitantes de las islas, como ese tercero y ese todos, que en realidad ya ha sido incluso rechazado por Naciones Unidas, porque no hay una población que ha sido sojuzgada, claro, sino fueron plantados nativa. Ahí, ¿no? Muy bien, han sido implantados en ese lugar. Por eso digo que a veces nos quedamos solamente con los eslogans que están muy bien, que le encantan a Durán Barba, que simplifican la vida política, sí. Pero acá no estamos en la campaña permanente, acá tenemos que gobernar. Por eso lo que intentamos nosotros es llevar un poco de razonabilidad hacia problemas concretos de todos los días, de las pymes que generan el 80% de trabajo y no de las grandes inversiones multinacionales que van a llegar a la Argentina. Bueno, te engañé, te dije que era la última, me quedan dos. El presupuesto dicen que está virtualmente consensuado, que el miércoles que viene se aprobaría. ¿Hay algún incremento para el tema educacional y para el tema defensa? Y la otra pregunta, la reforma electoral. Bien, con el tema de presupuesto, nosotros lo que encontramos es deficiencias macro muy importantes. Todavía seguimos en el tema del debate. Se ha reducido en ciencia y técnica, se ha reducido en defensa, por ejemplo, en lo que tenía que ver con la campaña antártica. Y además abre una puerta que nosotros queremos discutir muy bien, que tiene que ver con el déficit de la balanza comercial. Esto es que vamos a importar más de lo que vamos a exportar, y eso se financia solamente con deuda. Es más, en la proyección del presupuesto que tenemos en estudio, se habla que en el 19 vamos a llegar a un déficit cercano a los 5.000 millones de dólares. Y la verdad que si no tenemos en claro cuáles son los bienes que vamos a importar, por qué vamos a tener déficit, y eso es por bienes de consumo masivo y demás, la verdad que estamos hipotecando el futuro, gastando, como ocurre con la tarjeta, en cuenta corriente, y es una gran irresponsabilidad, porque eso lo vamos a cubrir con un hiperendeudamiento. Y con respecto particularmente a la reforma electoral, creo que vamos a un sistema en el cual ellos pretendían entrar solamente en el voto electrónico, y nosotros hicimos una reforma electoral mucho más vasta, porque lo que estamos logrando es, primero, darle un soporte de contralor al físico, o sea, a las boletas físicas de papel que van a seguir estando. Lo que va a ocurrir es que vamos a poder imprimir las boletas para que no nos roben. Claro, como se mostró en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la máquina que computa por un lado y imprime por el otro. Sí, pero no, la máquina en sí no va a guardar información. La máquina solamente va a imprimir. Ah, va a imprimir nada más. Solamente va a imprimir. O sea, va a ser una máquina impresora. Va a ser como si fuera una máquina impresora sobre boletas que van a tener un dispositivo, un chip, un dispositivo que va a permitir que luego también, luego de contarse a mano cada una de esas boletas impresas que tienen ese chip, se van a pasar y se va a contabilizar mecánicamente o electrónicamente, para decirlo de alguna manera. Una vez que vos pasás esa boleta, no la podés volver a pasar dos veces. Evitás que de esa manera haya errores en la sumatoria, pero vamos a tener, por lo menos en las primeras elecciones, el contralor a mano y luego el contralor con la calculadora. ¿Viste? Cuando vos hacías para darle al sistema una doble posibilidad, aparecen los fiscales informáticos que van a estar en cada una de las lugares de votación. Vamos a evitar, por ejemplo, que haya multiplicidad de candidaturas para diferentes cargos de una sola persona, o sea, una boleta, un elector, un candidato. Puede ir solo por un frente o alianza o partido. Exactamente, y para un solo cargo. Que se evitan las colectoras. No puede hacia un lado. Y la otra pregunta tiene que ver con algo también importante para las PASO. ¿En qué momento de la discusión está el tema de las PASO? Bueno, ahí yo tengo una visión particular al respecto. Yo creo que el ciudadano, así como, porque estamos hablando de internas abiertas. Yo creo que las internas abiertas es una excepción y no se puede seguir con eso, porque si vos estás afiliado a un partido, lo que tenés derecho es a elegir la gente de tu partido, porque todo el otro de que cualquiera puede votar en cualquier partido, ¿qué sentido tiene que alguien sea afiliado a un partido, no? Claro, con lo cual entonces dejarían de ser abiertas. Así está el proyecto de ley. Yo lo que digo, pero bueno, eso ya a título ya personal, que la posibilidad de seleccionar en diferentes categorías, yo puedo elegir la categoría de un diputado, la categoría de un concejal de diferentes partidos, estoy dando al ciudadano la gama de elección y de selección más amplia. Eso está en debate, tiene argumentos, como vos bien decís, tenemos que preservar a los partidos, pero también es cierto que entonces debiera ser quizás no obligatoria, o quizás debiera tener algún otro tipo de restricciones para solamente que sea una interna dentro del partido. Pero bueno, está planteado, como vos bien decís, tiene un muy buen argumento, que es el que también mencionabas. El otro argumento contrario a esto es que lo mismo que en la general, donde yo puedo elegir en diferentes categorías, en la selección previa en los partidos políticos, el ciudadano también va a tener esa misma posibilidad. Mira, te cuento un hecho que ocurrió concreto. Cuando Bordón y Chacho Álvarez eran candidatos, Menem dio la orden para que vayan a votar a Bordón en contra de Chacho, y en la interna iban los muchachos y votaban por Bordón, y le ganó Bordón la interna a Chacho Álvarez, que aparentemente dentro de los que seguían aquel frente hubiera tenido Chacho supuestamente más votos. Es decir, me parece que es una manera que no produce satisfacciones. Y por el otro lado, también estamos en la discusión que la gente, en lugar de votar partidos, podría elegir los mejores, y si el mejor concejal es de un partido y el mejor diputado es de otro, claro, ¿por qué no darle la opción que lo pongan, no? Claro, por eso te decía que es atendible los dos puntos, y que, bueno, se va a discutir en una hora, punto por punto, esta reforma electoral, que también incorpora el tema de la discusión de la paridad, que por primera vez saca, y esto es un tema que a lo mejor suena como muy técnico, pero es muy importante, el escrutinio no va a estar en cabeza del Ministerio del Interior, no va a ser, y que lo va a comunicar desde la Cámara Nacional Electoral. O sea, lo saca de la DINE y lo pone, y entonces se sale del ámbito del Ejecutivo y va al ámbito de la justicia. Claro, porque además el Ministerio del Interior no va a manejar partidas porque no van a hacer boletas ahora. Exactamente, con lo cual la verdad le damos más transparencia y un tercero, bueno, participa, y esto eran ventajas que se le seguían manteniendo el Ejecutivo de turno, ¿no? Yo creo que es una muy buena reforma electoral. Vamos a ver cómo termina la discusión. Tenemos planteado 20 horas de debate. Lo más engorroso es lo de las PASO, ¿no? ¿Cómo, perdón? Lo más engorroso parecería ser que es lo de las PASO. Sí, es engorroso porque las dos visiones son atendibles. Una, la del ciudadano que pueda elegir entre diferentes partidos en un mismo hecho electoral, y otros que se quede circunscripto al partido político, con lo cual reforzamos la figura del partido político, pero bueno, queda un poco más limitada la del ciudadano que sí, no está afiliado. Yo creo que tiene que ser la elección de afiliado con el afiliado. Ahora, si vos lo ampliás, no que pueda elegir varios partidos, sino que pueda elegir el mejor candidato, ya ahí cambia el concepto, porque el mejor candidato puede estar en cualquier partido, ¿no? Eso es lo que yo te decía. Incluso también hay un debate de cara al seno de nuestro espacio. No, pero perdóname, ahí se pierde totalmente la cuestión ideológica. Es decir, imaginándonos, claro, que gente que vota un sector político porque coincide ideológicamente, cuando sí, tiene que elegir a otro de otro sector político, pero porque le parece que es mejor candidato, ya hay toda una contradicción. Habría que estudiarlo muy bien esto, ¿no? Sí, correcto. Yo lo que igual creo es que hoy la capacidad de llevar al elector sobre la voluntad de los dirigentes cada vez más limitada. O sea, no hay nadie dueño de los votos, y mucho menos aquel que pueda inducir, mandar para que participe de esa manera. Digo, hoy esa... O sea, bueno, de hecho con el voto impreso se liquida el puntero, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que estamos... Por eso digo que es una muy buena reforma. Y lo que venía como un voto electrónico, lo que nosotros estamos cambiando es una reforma electoral profunda. Una reforma electoral que gran parte de los cambios vienen del Frente Renovador, impuestos por Sergio Massa, por Graciela Camaño. Se ha trabajado realmente muchísimo esta reforma, y creo que es tener herramientas para que podamos tener más seguridades de las que teníamos anteriormente. O sea, fíjate vos que solamente la Argentina y Uruguay eran los únicos dos países que seguían manteniendo la boleta sábana. Okay. En el resto de Latinoamérica no existía ningún otro lugar. Entonces, la verdad es que la boleta sábana, lo primero que ocurría era cuando vos querías votar y no encontrabas la boleta. Te sacaban la boleta, te afanaban la boleta. O sea que, si no tenías provincia de Santa Fe, para ponerte un ejemplo, que tengo los números bien fijos, vos tenés 8.200 mesas, ¿no? En toda la provincia. Una provincia que tiene una dimensión continental, un país mediano de Europa. Que sacaban cada una de las mesas, en las cuales, en los lugares de esas mesas, desaparecía la boleta a las 2 de la tarde, y bueno, no tenían más boletas para que elegir el candidato. Entonces, bueno, o lo que ocurría con el tema de los acoples, las colectoras, las listas espejo, todas estas cuestiones que eran inventos de la dirigencia o de la dirigencia política como para limitar la voluntad, o engañar, o trampear, ¿no? Después había errores en el conteo. Los jefes de mesa por ahí contaban y no te daban la misma cantidad de votos, que después tenía que ponerlo en un telegrama, no coincidían los telegramas con las actas, en fin. Creo que vamos a un sistema que va a ser superador, como vos bien decías, parecido al de Salta y al de Buenos Aires, pero mucho más amplio. Te saludo, diputado, hasta cualquier momento. Y te dejo un gran cariño, muchas gracias. Adiós, diputado del Frente Renovador de Santa Fe, Grandinetti, 9 de la mañana, 42 minutos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Caro Michelangelo, sono Stella Fabrizi, la autora de Lluvia del Alma, Los Girasoles de Mayo y El Espejo, entre otras cosas. Yo también fui una mujer golpeada y te puedo asegurar que es la peor de las cosas que te puede pasar en la vida. Pero bien, les quería decir, el 10 de diciembre del 2015, por la noche, al cubrir en el Colón, del lado de afuera, con todos los cronistas, adentro estaban Mirta y Susana con Macri, le dije a Esteban Bullrich que soy especializada en psicología, pedagogía y didáctica, y me dijo, anota mi celular privado y llámame, y luego se lo digo a otros cronistas. Me pareció genial en ese momento. Pero con las pruebas de ayer no puedo dar crédito que los educadores todos no hayan sido convocados a participar en semejante engendro. Por ejemplo, no se le dice a los alumnos nada sobre educación sexual ni sobre la diversidad cultural. No, porque era un múltiple choice, es decir, tenían que elegir entre tres preguntas que se hacían y era una cosa simplemente para hacer una evaluación de lo que se había enseñado hasta el año. Me parece que no era un examen, era simplemente una prueba de capacidades y para saber, bueno, ante una pregunta, si corresponde una de las tres respuestas, vos tenías que marcar la que era correcta. Pero por eso no me parece que haya sido un examen, sino que fue una pregunta con tres respuestas posibles para saber cuál es el estado mediano de información que tiene el alumnado. Pero, por ejemplo, Miguel, le dicen aborígenes, a los pueblos originarios todos, que estoy esperando que pasen Amor y Control de Rubén Blades, 500 años y sigue el saqueo. Bueno, no, pero con, es espera que te quiero decir algo muy importante. No, pero este es otro debate. Yo estoy diciéndote que lo que se hizo ayer era múltiple choice. Yo no estoy muy de acuerdo con el sistema, pero yo tampoco. Era lo que se hizo, ¿no? Con la reparación histórica, Miguel querido, a nuestros adultos mayores, nos dejan cola para arriba. Hay que ver muy bien la ley. Es terrible. Yo tengo sí. Familia. Sí. Le bueno, hice. Yo prometí el día pasado hablar con alguno para que nos aclara eso. Hablamos con el defensor, pero vamos a ver si llamamos a alguno de los legisladores que está en esto. Te agradezco. Te mando un beso enorme. Chao, chao. A vos, a Dieguito, y que después déjame en línea privada que te quiero alcanzar el libro, bueno, que está agotado y necesito el tuyo, bueno, el Papa Peronista. Eso no está agotado todavía. Un, 9 de la mañana, un beso minutos, gigante. 13 grados 8 la temperatura. ¿Quién es? Josefina, el único camino de salvación es la buena crianza. Leamos Lo pequeño es hermoso de Schumacher, el único libro religioso y sagrado, no la Biblia. La Biblia la regalé a la iglesia donde la compré. El libro verde del asesino Gaddafi, arrepentido e inspirado, y la sabiduría de San Agustín, que es un librito pequeño, es un brevario que yo tengo y se lo podría prestar si usted quiere, pero delante mío. Yo le aclaro que cuando me prestan un libro lo pierden, no lo devuelvo. Claro, yo jamás yo regalé 100 libros leídos por mí. Fui educada en el mismo colegio de el hoy Papa, que no me recibió siendo arzobispo y rechazó tener mis libros y no me llamó. Por eso yo al Papa no me merece, no quiero odiar, pero no me merece respeto ni confianza. Es un cargo político. La sabiduría de San Agustín en su brevario, que también compré en el atrio de la Recoleta, es un librito de 11 centímetros por 14 y solamente 31 páginas. Para mí, el único doctor de la iglesia. Los santos no existen. Sí, pero San Agustín también creía que en la tierra se estaba en la cárcel, ¿no? Mire, los únicos que podrían ser, no santos, menos imperfectos, todos somos... ¿Sabe cuál es la única justicia? Que usted, yo, sus bisnietos, si el mundo no se acaba antes, porque ya estamos en el apocalipsis, desde el Génesis al apocalipsis, nunca hubo tanta barbarie como estamos viviendo hoy en Argentina. Porque como yo no tengo otros medios de comunicación... Josefina, ¿sí? ¿Iría al casamiento usted si viviera en 1400? ¿Al casamiento? Sí. En 1400, hoy no me casa, yo no me casé. No, le voy a decir, pues, ¿quiere que le diga un secreto íntimo que no lo sabe nadie? Espere. En 1469 se casaban Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, los reyes católicos de España. Ya lo sé. ¿Usted hubiera ido al casamiento de ellos? No. ¿No? No, no. Si a mí me invitan y me dan un millón de pesos y yo estoy en la última de las miserias, porque la torrante de Horacio... Una señora no debe decir malas palabras, y yo creo que soy una señora. Yo, cuando yo le diga por qué yo no me quise casar con hombres enamorados de primera línea, hombres conocidos internacionalmente por su fama y su bien ser, porque yo era de clase pobre en dinero, de clase media en social y de clase alta en sabiduría. Josefina, no me cuente las intimidades porque las vamos a hacer públicas. Le mando un beso. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Mientras no podamos realmente establecer un orden en la justicia, mientras no podamos sacarle los privilegios que tienen y que dejen de decir que ellos son la ley y los únicos que realmente atendibles y que la manejen como les parezca, no, este país no tiene solución, porque nadie tiene coto para hacer nada. O sea, no, el gobernante no tiene problemas, el funcionario tampoco, el intendente tampoco, acá nadie respeta nada. Los señores príncipes de la justicia se eternizan en sus cargos y son vitalicios. Se jubilan cuando quieren, tienen privilegios que no tiene ningún ciudadano, no pagan impuestos a las ganancias. Ah, por eso yo digo que no es cierto que todos somos iguales, ¿no? Por eso, bueno, pero ¿quién le pone coto a esta situación? Y lo tiene que hacer el sector político, bueno. Pero como el sector político tiene coincidencias y... ¿Por qué no hacen cargos? Y acuerdos con los jueces. Cargos electivos y perennes, tienen que tener un término la función de ellos en algún momento. ¿Cómo va a ser vitalicio? Aparte, debe rendir por lo menos cuenta de lo que hicieron en algún momento. Lo saludo. Gracias. En 1862 nacía Agustín Lumière, un químico francés que fue uno de los que inventó la cinematografía. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, soy Miguel de Berazategui. Sí. Quería comentarte, ¿me escucha de Renzi? Señor. Pues me cortaron la luz, no encima veo poco. Hay unos casos de chicos intoxicados en la escuela 32 y la vicedirectora sigue recibiendo alumnos, dando clase normalmente, cuando tendría que cerrar la escuela y hacer una investigación de lo que pasa. La semana pasada fueron internados varios chicos y el lunes de esta semana... 6 chicos fueron al hospital. ¿Por el tema del agua? No es el agua, porque mi nena estuvo intoxicada y toma agua de bidón. Mentira lo que están diciendo del agua. Debe haber algún gas tóxico por ahí o algo. Fueron los bomberos, la policía. ¿En qué parte de Berazategui es? Está en la calle 32. No, pero digo, ¿en qué parte? ¿En el centro? No. Del barrio del vidrio de Berazategui a 5 cuadras. Ahora, ¿qué está pasando con el agua en Berazategui? El agua yo la estoy hirviendo. El agua es muy dura. ¿Sale turbia el agua? Tiene bastante sedimento blanco, sí. Ajá. Yo la hirvo, digamos. La hierve. Hace unos meses atrás hubo problemas de contaminación con el agua y ahora creo que se están cuidando. Pero le quiero decir que el agua no es, porque mi nena... tuvo síntomas de mareo, náusea, dolor de cabeza y de panza. ¿Y que hay alguna fábrica química por la zona? No sabría decirle, no conozco bien qué fábricas están por ahí, pero habría que investigar, pero están haciendo investigaciones con los chicos adentro de la escuela y se siguen intoxicando. ¿Hable con Defensa Civil de la Municipalidad? Fue defensa civil, fue los bomberos. ¿Y? ¿Y qué pasó? Policía. Dicen que no hay monóxido, no hay escape de gas. Y bueno, ¿alguna otra cosa será? ¿Alguna bacteria? Sí, bueno. Bueno, los saludo, amigo. Chao. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. En serio, es una broma. Yo tengo la última palabra en mi casa. Sí, querida. Digo, la mujer tiene que ser más ubicada. Dios le dio privilegio al hombre. Obedecerás a tu marido. La mujer pecó primero, por eso tiene que someterse al hombre. Siempre que el hombre la respete y le brinde mucho amor, ¿no es cierto? Yo llevo 48 años de casado, por eso hablo un poco por experiencia, ¿no? Pero siempre diciendo cómo Dios quiere las cosas, unidad, amor, ¿por qué no reclaman las mujeres la enseñanza de religión en la escuela? Toda la anarquía que vos describís, sí. Atrás suyo, fíjese si no está su mujer con el palo de amasar. Sí, está calado. No, nos queremos muchísimo. Ahí levantó el tubo. ¿Me vio cómo me controla? Señora, sí, hay que pedir la enseñanza. ¿Le permite que diga lo que dice? Isabel, te está hablando Miguel. ¿Usted le permite que diga lo que dice? ¿Eh? Hasta ahora sí, pienso que sí, pero cada bueno, uno... Ahora cuando lugar. cuando corte el llamado, córralo por toda la casa. Sí. Bueno, le mando un saludo a los dos, chao. Gracias, chao, Miguel. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Hugo de Villa Urquiza. Quería recordar hoy que es el día que se va a hacer la marcha por las mujeres, la frase del señor Lanata respecto de a una mujer que se le debe respeto porque fue presidenta de la nación. Y en segundo lugar, el señor que dice que nuestra educación es una fábrica de chorizos y él es el ministro de educación, entonces él es el choricero, supuestamente, o el dueño del frigorífico. Bueno, muchos criticaban ese tema ayer, pero me mezclaban las cosas, porque el ministro puede decir eso, puede decir cualquier cosa, pero en definitiva cuando da el ministerio una sugerencia, una orden sobre lo que hay que hacerlo, ver el resultado y después tomar las decisiones, me parece. Sí, sí, no, también los subsidios que van a usarse para comprar balas también estuvo mal. Yo creo que ellos, el otro día dijo, yo estudié en una escuela privada, no sé qué es la escuela es que privada. Es cierto, porque él no conoce el estado de la escuela pública, toda la vida estudió en el colegio privado. Claro, es un problema. Bueno, de Renzi, muchísimas gracias. Chao, señor. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi Rosario, Villa Pueyrredón. Yo pienso que la religión no debe ser obligatoria en la escuela. Eso empezó en la época de Perón. Primero invitaron... El que quería participar en charlas de religiosas, en charlas católicas, después del horario. Y eso habrá sido en el año 40 y piquito largo. Después fue obligatoria la enseñanza religiosa. El católico estudiaba religión, y el que no era católico, que había algunos judíos, y por ahí no sé si había algún otro que no fuera católico, pero generalmente judíos, salían... tomaban todos los alumnos de todas las aulas y los llevaban a un lugar que le daban clase de moral. ¿Qué éramos los católicos? Que yo no me considero católico porque no los banco a los católicos. ¿Qué era la clase de moral? Bueno. Charlaban sobre tipos de religión. Yo pienso que la escuela no debe ser obligatoria la religión. Cada uno que vaya al lugar que quiera y la religión, respeto a todas las religiones. Los saludo. Gracias, igualmente. En 1934 Mao Zedong comenzaba la larga marcha a través de toda China, cuando abandonaba Jiangxi y se iniciaba esta marcha. Y otro dato que tiene que ver con los cambios en el mundo, un día como hoy se producía el primer avance para la economía de mercado. En 1990 el Soviet Supremo de la URSS aprobaba el plan de transición hacia la economía de mercado. Diego, lo último... Lo último, bueno, vamos a recordar dos aniversarios. Hoy cumple 88 años el superhombre argentino, el cacique Paturuzú, el único superhéroe argentino. ¿Qué personaje? Que yo lo prefiero a Superman, a Batman, a Iron Man. No, y después Paturuzú. El otro personaje, el prototipo Proteín Dorito, ¿no? Sí, que era el padrino de Paturuzú. Pero sí. Paturuzú es el superhéroe, el cacique Tehuelche, bondadoso, rico y que cuida a los pobres y a los desposeídos. Es cierto, tendríamos que hacer de eso en Paca Paca mucho de esas series, ¿no? ¿Hay en Paca Paca de este cacique? No, ¿no? No, para nada. Hay un solo cortometraje que se hizo, que lo hizo Dante Quinternos de Paturuzú, y después se hizo la película que la hizo el Corcho Rodríguez. Yo la fui a ver, sí. Que, bueno, no, poco alejada de lo que era, porque Dante Quinternos no quería que los personajes cobraran vida. Claro, no quería que se movieran así como... Lo hicieron sus descendientes, porque yo le ofrecí hacer con Santiago Val y Isidoro Cañones en televisión y me sacó corriendo. Lo último, Rodolfo. Hoy es 15:45 en el Camp Nou, Barcelona-Manchester City, el más atractivo de los partidos de Champions, 5 argentinos en cancha, Messi, Mascherano, titulares en el Barcelona, Zabaleta, Otamendi, Agüero, titulares en el Manchester City. ¿Sabés lo que le gritaban a Agüero cuando llegó al hotel, no? Sí, vas a mirar el Mundial por tele. Vas a ver el Mundial de Rusia por televisión. Bueno, nos tenemos que ir, 9:58, 13:08, sigue lloviendo en Buenos Aires, así que estemos alerta con la sudestada, porque puede haber desbordes del Río de la Plata en Tigre, en la zona del Delta, y también en Berisso y en Ensenada. Que la pasen bien, mañana a las 6 estamos de vuelta con ustedes.